You. Barrio Canino. Barrio Canino. Bueno, muy buenas tardes, bienvenidos hijos del rock and roll. Os saludan los aliados de la noche. Muy buenas y bienvenidos a una nueva edición de Barrio Canino. Programa hecho 100% con carne de perro y con denominación de origen en el extrarradio madrileño. Aquí arrancamos nuestro programa número 157 en Agora Sol Radio. Emisora libre, autogestionada y asamblearia que nació al calor del movimiento 15M en la Acampada Sol en mayo del 2011, hace justamente 4 años, y por eso hoy vamos a hacer el programa que vamos a hacer. Hoy programa homenaje a la gente que estuvo por aquí mucho tiempo y que lleva también algún tiempo sin estar en Agora Sol Radio. Programa festivo, 4 años de Agora Sol Radio y reencontrándonos con mucha gente que durante mucho tiempo estuvo sosteniendo esta radio con sus propias manos. Programa muy especial y reencuentro además con mucha gente en esto que antes era el estudio de Agora Sol Radio y que hoy es el camarote de los hermanos Marx. Empezamos. Ay, doctor Harry, ¿cómo sabes emocionarme con la música? Buenas tardes. Muy buenas tardes, Juan Carlos. Estoy emocionado, espero que también lo estés. No solamente por el pedazo de musicón que vamos a oír hoy, del cual os daré cuentas dentro de un rato, sino por la tremenda compañía que esta tarde tenemos aquí en el camarote, como bien has dicho, y que esperemos que nos cuenten largo y tendido sus sensaciones, experiencias de estos 4 años. María Canina, buenas tardes, ¿qué tal? Hija del rock and roll. ¿Qué tal? Buenas tardes. Muy bien, muy contenta de estar aquí otra vez con todos vosotros. Y ahora empiezan los problemas, Harry. ¿Cómo presentamos a toda esta gente? Como Morralla. Empezamos por aquí al lado. Morrallesco número uno. Morrallesco número uno, alias AK, el Gerard. Muy buenas tardes, Gerard. Hola, es un placer volver a estar aquí en esta... ¿cómo se llama? Alma Mater, que es Agora Sol para mí. ¡Y gracias por recordar! Continuamos, tenemos a la siempre reconocida y nunca suficientemente ponderada Clau. Claudia, ¿qué tal? Muy buenas tardes, estoy aquí como en casa. Alma Mater también durante muchos años, ella. No solamente de Agora Pool. Programa quizá de los que están aquí, el último en abandonar, si no me equivoco. El último en abandonar. De los que estamos aquí ahora mismo. Sí, pero volverá. Eduardo, muy buenas, ¿qué tal? Te saludo con la mano, pero mejor te saludo con la voz. Buenas tardes. ¿Os dais cuenta qué maravilla de voces, eh? Da gusto tener tanto locutor alrededor de una mesa, pero hay una voz que brilla por encima de todas. Lola, muy buenas tardes. Muy buenas tardes, feliz de estar aquí, pues eso, en mi casa, como ha dicho Gerard y como ha dicho Clau. Reconoceréis la voz de Lola como esa que os saluda cuando dais al play en el reproductor de Agora Sol Radio. Es cierto, estás escuchando Agora Sol. Exactamente. Continuamos, Dante, otro legendario personaje, vamos a llamarlo así, de Agora Sol Radio. Sí. Muy buenas tardes, Dante. Nada, encantado es poco, de estar, como decíais, en familia, sí. Y aquí tenemos a una persona muy cercana en el tiempo, en la distancia, en todo. Paco Canino ha vuelto a la cerveza de Barrio Canino. ¿Qué tal? Pues mal, si no hubiera vuelto, evidentemente. No hay suficiente dinero para pagarte tus vicios, malditas, ¿eh? Mariana, la tenemos todas las semanas aquí en Agora Sol Radio. Y sería al contrario de las últimas incorporaciones en Ágora Sol Radio, pero no por ello menos importante y bella. Oh, muchas, muchas gracias. Yo hoy voy a ser todo orejas. Este gentío me está impresionando mucho, Harry. Y a su lado, al inconmensurable Rafa Malas Compañías. No tires más del cable que no da más. No tengo palabras para expresar mi emoción. Me llena de orgullo y satisfacción poder estar aquí esta noche. Ay, cómo me gusta oír hablar así. Y bueno, pues si os parece, vamos a ir empezando con las líneas maestras que hemos lanzado en nuestro guión inexistente para esta tarde, en el cual queremos recoger un poco las impresiones que tenéis acerca de estos 4 años. Pero antes de meternos en la materia de cómo veis que han ido pasando estos 4 años de radio desde la distancia, también nos gustaría que nos fuerais iluminando un poco con aquellos comienzos, ¿no? Aquellos, bueno, comienzos en los que no teníamos ni local ni nada. Luego hablaremos de todas las mudanzas múltiples, lo que nos costó en disgustos y en alegrías. Pero antes de empezar, id pensando ya cuál va a ser vuestro discurso de inauguración del programa. Vamos a empezar con el tema canino, ¿no? Así debe ser. A ver hoy qué has traído, porque bueno, aquí hay discusiones que van a salir hoy otra vez en la mesa y han salido ya muchas veces. Yo hoy he rizado el rizo, dado triple vuelta mortal y he hecho el perro como no se podía hacer de ninguna otra manera más. Y es, si era un programa de revival, pues he hecho un revival. Es decir, el top 10 de los mejores temas caninos que han sonado en estos 157 programas de Barrio Canino. Me los revisé todos, seleccioné los mejores, los 10, y van a sonar. Y esto que está sonando de fondo ahora mismo es el tema de la discordia. Es el tema de la discordia. Tenía que traer los 10 mejores, y no es que este tema no sea bueno, que lo es también inconmensurable. Es que tenía que ser un tema canino. Ya sabéis que todos los temas caninos que ponemos aquí en este programa tienen que incluir la palabra perro. Vienen el autor, la canción, la letra, algo, ¿no?, que habla de perros. Y hubo un programa hace ya bastante tiempo, meses, no voy a decir cuándo para que no lo busquéis, en el cual yo, como no sabía qué agarrarme, la temática, no encontraba nada de perros, pues traje una canción de Lee Perry y me echaron la bronca. Mea culpa. Por eso te tuviste que exiliar a Alemania, luego te dejamos volver. Hoy es el día de que hagas penitencia. Hoy estoy aquí para reconciliarme. Bueno, pasada ya la absurdez, vamos a centrarnos en el asunto. Había que seleccionar 10 temas caninos de todos los que hemos puesto, y el primero que pusimos en aquel programa número 1 de Barrio Canino, que empezaría un poco más tarde que Ágora Sol Radio. Ágora Sol Radio hacemos ahora hoy exactamente 4 años, pero Barrio Canino no empezaría hasta el 15 de julio, o sea, casi un mes después que nos unimos. Recuerdo cuando fui a la primera asamblea de Ágora Sol Radio, en la cual, vamos a obviar, yo veía ya 15M, la Puerta del Sol, la plaza, los métodos asamblearios, levantar la mano, los turnos de palabra. Yo llegué a la asamblea de Ágora Sol Radio y allí ni turno de palabra ni nada. O sea, la gente pasaba con vosotros, todos los que estáis aquí, pasabais como nadie respetaba el turno de palabra, la gente tirada en el suelo, una desidia, una falta de formas, en fin. Era un alivio esa asamblea. En fin. Así fue como Barrio Canino entró en Ágora Sol Radio, y así el 15 de julio inaugurábamos este programa. Y el primer tema canino que pusimos, que ya acabó formando parte de nuestra sintonía de comienzo, es el I Wanna Be Your Dog de los Stooges. Es que en el año 69, que también ya eso hace ya más que 4 años, los Stooges, que aquí en Barrio Canino los conocemos como los Estuches, para entendernos, publicaban su primer álbum homónimo, y ya desde aquel año 69 nada volvió a ser igual. Los Beatles, los Rolling, la Velvet, nada, filfa todo, una mierda, comparado con lo que estos individuos de Detroit desataron sobre un escenario y que lograron recoger en una discografía bastante reducida. Lo cierto es que empezaron robando los instrumentos a desconocidos, de los cuales nunca quisieron dar cuenta, y los golpeaban para producir ruido y molestar, subidos sobre un escenario de institutos, del barrio, etcétera, hasta que les echaban pasado 10 minutos porque nadie aguantaba aquello. En cualquier caso, para cuando publicaron su primer disco, habían logrado condensar toda su mala hostia en 3 acordes. Sol, Fa sostenido y Mi. Lo repitieron hasta la extenuación, a Iggy Pop le dieron galletas de perro con droga, y el resto es historia y suena así. Esta era la primera vez que sonaba una canción canina aquí en Barrio Canino. Teníamos que empezar con esa declaración de intenciones que habíamos dicho nosotros aquel 15 de julio del 2011, que queríamos ser vuestros perros, y justamente aquello, buena parte de la culpa de aquello la tenía hoy Paco Canino, que hoy nos acompaña hoy aquí también y que ha sido una de las personas a las que hemos obligado. A los demás los hemos invitado, a todos los demás, menos a una, os hemos invitado a venir, pero a esa una y a Paco les hemos obligado a venir, ¿no? Porque tenías que estar aquí. Así que llega el momento un poco de contar cuál ha sido vuestro paso por Agora Sol Radio, hablar de aquellos programas que ya no se hacen en muchos casos, pero tú, Paco, tienes que hablar del programa que se sigue haciendo, pero tú no estás aquí. ¿Dónde te metes los viernes, tío? Yo, bueno, hice, sabéis que las cosas me fueron bien. O sea, empecé a hacer dinero a rastrojos. ¿Hiciste un partido político? Que no me ¿no? cabe. Hice un partido político. No, partido político no. Pero que de repente vi que tenía una mansión y digo, ¿para qué coño voy a seguir con estos putos perro flauta? Y me retiré. Vuestra carrera me llena de orgullo. La sigo desde la distancia. No la oigo mucho, soy más de hacer programa de radio que de oír programas de radio. Así te va. Pero creo que hacéis una labor inexcusable, que sin vosotros Pablo Iglesias no hubiera conseguido lo que ha conseguido, que estáis aquí haciéndolo todo bien. O sea, es que es un... no sé muy bien de qué estáis hablando, pero... ¿Qué me ha preguntado? Pero en principio bien. O sea, la pregunta es por qué me fui de Barrio Canino. Exactamente. Sí. No, es más bien por qué no vienes. Es que todo se resume en lo mismo. El otro estudio era peor, pero se podía fumar. Ah. Aquí no se puede fumar. Yo, si no se puede fumar, no estoy. Metálica, ¿eh? Tiene ese rollo ahí de venga a tirarse mierda ahí, aprovechando que está la cámara. ¿Esto qué es? Quizás al escuchar la voz de Paco Canino os hayan venido ciertos recuerdos a la mente, pero en realidad tiene la cara de Albert Rivera. Es como se ha forrado últimamente, hizo el partido político Ciudadanos y ahora le va mucho mejor. Cuéntanos, Paco, ¿cómo llegaste tú a conocer Agora Sol Radio? Porque realmente nosotros, Barrio Canino entró aquí en Agora Sol Radio por ti. Pues poniendo yo un poco serio, estábamos en la plaza, yo estaba en la asamblea de comunicación, aquello era una locura, pasamos de 4 personas a 200 en un día y medio, Y entonces hubo gente que decidió que no entraba, porque tampoco daba tanto de sí la asamblea de comunicación, y se fueron a montar una radio, se pusieron en contacto conmigo, yo conocí este espacio, y bueno, como sabía que ustedes dos eran enormes aficionados a la radio, les comenté la posibilidad de que entraran, y decidieron hacerlo. Craso error, como el tiempo ha demostrado. Yo recuerdo que me comentaban lo de... Tío, participa. O sea, esto no te va a llevar mucho tiempo. O sea, basta con que vayas y leas algo, 5 minutitos, ni siquiera todos los días. Te ves hacia el final y tenés algo, 5 minutitos, y basta. Vuestra puta madre. O sea, han sido 3 años aproximadamente, viernes, sacando además otros proyectos de radio, implicación total, locura. Y hoy estamos aquí, en el lugar del éxito, y he vuelto y veo que habéis prosperado. Tenéis micrófonos, tenéis cerveza. Es increíble. La vida sonríe, Dios, qué guapos sois. Es curioso porque, claro, Paco nos comenta, bueno, yo había gente en la Asamblea de Comunicación, dice, y hubo gente que decidió hacer una radio. ¿Quiénes eran esas gentes? Que, de los que estáis aquí, ¿quiénes eran esas personas que estaban allí y decidieron así como...? Yo no sé si era, no me acuerdo. Lo único que me acuerdo es que dormíamos muy poco, eso me acuerdo. También me acuerdo que te ibas y cuando volvías se habían tomado muchas decisiones en las que no sabías nada, y un día nos comentaron que teníamos un piso. O sea, eso se resumen los 15 primeros días de la radio. Y luego que se planteó la posibilidad de hacer la radio, eso sí me acuerdo, de hacer la radio en la calle. Luego nos dimos cuenta de que estábamos chalados, y la mitad de la técnica la hicimos con material que yo robé de la facultad y que otras personas robaron de otras radios más importantes. Algunos de esos aparatos todavía continúan con nosotros a base de remiendos y resoldaduras. Tú espérate que hagan auditoría de la deuda e inventario de material. Esperemos que no, porque aquí vuela todo. Aquí, Dante, querías aportar algo a estos primeros momentos, este nacimiento. Sí, porque creo que, por suerte... Hoy en día, por suerte, dormimos en periodos distintos, ¿no? Entonces, en lo que Edu dormía, yo estaba despierto y viceversa, sin conocernos, ¿vale? La maravilla del universo, entonces. Yo pensaba que eran la misma persona. Bueno, yo recuerdo claramente como en una asamblea de comunicación, donde ya estaba Paco por ahí, escuchando, de repente, este chico, hace 4 años, un chavalín, veo que de repente levanta la mano y dice, propongo hacer una radio online, lo dijiste, estarías casi dormido, pero dijiste, propongo hacer una radio online para... divulgar el movimiento a través de la red por todo el mundo. Claro, yo miré y dije, ole ahí, con perdón, ole tu polla, chaval, pero así lo dices. La gente más adulta, ¿no? Se quedaron todos con esa carilla de, joder, qué bonito, qué bien, pero claro, era como, pero ¿y cómo? ¿Y qué? Y la respuesta a él fue, si quieres, empiézalo. Fue la decisión de la asamblea, venga, pues si quieres, empezar la radio. Y bueno, él se iría a dormir después de esa frase. Y claro, unos cuantos que habíamos escuchado su intervención dijimos, joder, venga, ¿por qué no? Tal. Yo casualmente había hecho en un grado, una formación profesional que estaba estudiando, un proyecto de radio en papel, y dije, bueno, pues si sé hacerlo en la teoría, pues voy a echarle una mano al chaval, ¿no? Fue todo un poco por empatizar con su idealismo y con su, venga, vamos a hacer una radio online. Y bueno, pues yo qué sé, sí, luego cuando se volvió a despertar fue, pero lo hacemos aquí en la plaza, no se puede, ruido, esto es imposible, lo que le ha dicho, estamos pirados. Y desistíamos cuando ya casi habíamos desistido de la idea, pues apareció alguien de coordinación interna, de, oye, a ver, lo de la radio tal, que una chica de aquí, que sus padres están en una asociación humanista y tienen un local aquí en Montera 13, que os lo ceden para hacer la radio. Vale, pues eso lo oyes y dices, tío, de puta madre, ¿no? Un tal Quique de coordinación interna. Y de repente, un piso en la calle Montera, un zulillo ahí en la calle Montera, que tiene pósters de Kundalini y cosas así. Sí, sí. Y de rollo de silo, y sí, de humanista. Silo negro, ¿no? Cuatro silo sillas blanco, para sus reuniones, sí. Y poco más. Entonces, que tenía eso, pues hacían yoga una vez al mes. De repente recibe una colección de... 200 personas todo el rato, o sea, entrando y saliendo, tal, no sé qué, hay pizarras de, no, la parrilla, 24 horas, tal, es importante, tal, un boletín cada... Tal, la primera parrilla que se hizo era una emisión continua en directo. Bueno, era un proyecto de emisión continua en directo. No teníamos todavía vamos, ni el ordenador para emitir. Ni estaba en un blog, quiero decir, en un corcho. Me acuerdo además que esos días tuvimos movida porque era más conocido como Agora Sol. Bueno, no era Agora Sol, era la radio El 15M barra baño. Es decir, llegamos a tener problemas porque además coincidió que vino mucha gente, me acuerdo, de días de muchísimo calor, gente de Andalucía, de un montón de sitios que no tenían dónde dormir ni dónde mear. Pero es que ya eso fue muy, que es que yo mezclo todo. Cuando mezclas momentos. No, mezclo. Acontecimientos. Lo mezclo porque no, o sea, no. Yo me acuerdo todo vivirlo como muy rápido. Yo de exámenes y durmiendo muy poco. Es que es de verdad lo primero que me acuerdo. O sea, y de mucho calor. Lo de la asamblea que he comentado cuando él lo propuso, esto sería el 19-20 de mayo. No antes del 18 y no después del 21-22. O sea, el jueves, viernes, algo así. Y ya la semana siguiente fue cuando el local ese, el pues lunes, empezamos el lunes a mover muebles, yo qué sé. Yo recuerdo que un mueble con puertas, dije, pues mira, una mesa. Vale. Se ponía la mesa contra las puertas contra la pared y el mueble curioso, se había convertido en mesa y así todo un poco. Curioso porque esa mesa se mantuvo como mesa mucho tiempo. ¿Sí? Se le quitaron las puertas. Y... Sí, sí, mira, para un poco al final de cuando hemos dicho, voy a unir un poco los principios de Agora Sol con qué se fue sacando. Como aprendizaje, yo creo, base que saqué de la acampada de Sol y este iniciar, fue la evidencia. Lo voy a definir así, la evidencia de nuestro poder en común, así lo voy a decir. Es decir, de repente no había nada, un chaval en la carpa de acción, en la noche del 18, cuando con la lluvia se pusieron los toldos y tal, y ves ahí un chavalillo, así jovencito, con gafas, en una carpa con una vela. Y pues me sale a ayudar a la gente y le digo, oye, ¿te puedo echar una mano? Y el chaval me mira como diciendo, sí, porque además había como 20 personas a él preguntándole cosas. Vale, bueno, pues en una hora había luz eléctrica. Claro, dices, ¿un casquillo? ¿Cómo va a haber un casquillo en la Puerta del Sol, una bombilla? Ahora sí, porque sí, la había. Había empezado gente a donar cosas, los punkis de infraestructura y estaban ya fabricando sus mesas sobre la marcha, cada uno aportaba lo que visteis y lo que vio no lo tengo que contar. Entonces de repente ves que se va avanzando y la radio que era una ilusión de trasnochados de repente va cobrando forma. Coño, y que de repente llegan periodistas profesionales. Que yo estudié historia y un poco informática así para ver si me salía, conseguía trabajo y tal cual y de repente, coño, que llegaba peña profesional, periodistas, ¿vale? Un técnico de sonido de Radio Nacional y empieza a avanzar la radio y empiezan a hacerse programas y cada vez más gente y el griego que viene de Tesalónica pues viene y pasa por ahí y cuenta y se le sube y capítulo aparte el griego. Y 3 años. Sí, sí, sí. No, además ahora con lo que eres y tal, entonces 3-4 años después pues aquí sigue la radio, así que pues mira, para acabar, pues eso, cada pequeño paso genera otro y el pasito es pequeño pero como lleva otro y así sucesivamente pues aquí seguimos. Increíble. Hombre, en nuestro caso imagino que lo iremos revisando, pero la mayoría de pasos han sido muchos y todos obligados, porque parecíamos la peste, o sea, el lugar por el que pasábamos nos decían ahora, un poco a marcharse. Ahora entraremos en ese detalle del éxodo, pero sí que es verdad, y incidiendo un poco en, aunque quiero que contéis el capítulo del griego, eso que no quede aparte, sí que es verdad, en cuanto comenta Dante, a esa sensación de que hacía falta algo y aparecía mágicamente, ¿no? Hace falta una mesa de mezclas, que es algo importante para una radio. Y aparece una mesa de mezclas. ¿De dónde salió? Y sin dinero todo. ¿De dónde salió aquella primera mesa de mezclas? Si no queréis decirlo por aquello de la expropiación. Yo recuerdo, sí voy a decir, porque además es que tengo una pequeña culpa todavía en mi conciencia, el híbrido telefónico. Sí, sigue ahí todavía. Efectivamente, en una asamblea siguiente, una o dos después de coordinación, de comunicación, perdón, una asamblea de comunicación, una o dos después de que se hubiera un poco ya fundado la radio, pues bueno, una mujer de ahí me dice, oye, yo tengo un híbrido telefónico, si queréis os lo dejo, si queréis os lo presto. Bueno, pues voy a excusarme en la cantidad de gente que pasaba esos días por Sol, no volví a ver a la señora y bueno, pues discúlpeme usted, pero ha hecho muy buen servicio su híbrido telefónico, entonces sí, sí. Todo era un poco así, ¿sabes? Todo es robado. Hay otras cosas que las hemos chorado además con nocturnidad y alevosía. Ese micrófono justamente por el que estaba hablando Dante y acaba de decir ahora mismo, si os fijáis arriba tiene una pegatina. Ya se ha borrado con el paso del tiempo. Esa pegatina tiene un nombre y un teléfono, que es el dueño del micrófono. Y hasta hace relativamente poco tiempo se podía leer, pues no sé si era Antonio o Fernando. Y el teléfono. Que gracias. Si su dueño supiera el uso y la labor que ha permitido su micro, bueno, seguro que no daba la gracia. Y las grandísimas personalidades que lo han utilizado. Monedero. Yo ahora tanto Monedero, Pablo Iglesias y tal, estaba de técnico de sonido y Monedero ahí. Pasaba 10 minutos, sus frases así de análisis. Hablo de personalidades. Vale. Bien, gracias por tu matiz. Básicamente al principio ni siquiera teníamos, yo de eso sí me acuerdo, de esto sí, me acuerdo que no teníamos ni mesa de mezclas, teníamos un M-Audio azul pequeñita que cholamos de mi facultad y quiero entender que esa fue la contribución de la educación pública hacia Ahora Sol. Estuvimos trabajando con eso, no tenía ni potenciómetro, ni tenía nada, ni tenía volúmenes, enchufábamos los micros allí y funcionaba porque funcionaba, igual que al principio teníamos internet en la plaza para poder trabajar y allí hicimos las primeras pruebas de radio que vamos a grabar aquí y nos dimos cuenta que no hacía porque el wifi se lo robábamos a los vecinos y a los hoteles, bueno, nos lo prestaban amablemente. Sí, pero mira, sí, muy brevemente, ese tema del internet yo creo que es el más claro, porque llegar a la Puerta del Sol, no teníamos internet, en unos días pinchos 3G que había donado un tío que tenía una tienda informática, que yo estaba esa mañana, que llegó y dijo, llamadme empresario si queréis, tengo una tienda informática, quiero colaborar, tomad, no sé si dijo 7 o 9, pero yo y 7 pinchos 3G, y fue como, venga ya, de verdad, y 7 portátiles conectados, por no enrollarme, y lo sabéis, acabamos con línea interna de teléfono por Volpi en la Puerta del Sol, era acojonante, sí. Descolgabas un teléfono, cada número una carpa, que podía estar a 50 metros, pero como recorrerla entre la multitud te lleva más de media hora, pues eso es, inteligencia colectiva y que el ser humano con un objetivo y en común llega. Antes o después. Inteligencia colectiva y donaciones, ¿eh? Se llama así. Oye, contándonos el episodio del griego de Tesalónica, que tengo ya curiosidad. Tampoco es... No. Una entrevista de Pan y Circo, creo que fue. Bueno, ni se llamaría todavía Pan y Circo, pero... Él tenía un programa, tenía un espacio en tu programa, ¿no? Sí, era Antonio Giovetti y iba informando de lo que iba pasando en Grecia. Cuando Grecia se estaba yendo al carajo, ¿os acordáis? Que no como ahora. Entonces nos iba contando él, nos iba traduciendo un poco la actualidad griega y yo le conocía antes reuniones espontáneas estas de estado de malestar que se formaron, que ese barbecho pre-15M y ya le conocía, y era un tipo social, un tipo muy especial y lo siguió siendo, me estuvo metido en 15.000 proyectos quincemeros, rulando y yo creo que sigue aquí en Madrid, Antonio Giovetti. Pero vamos, que no hay ninguna anécdota particularmente graciosa. Simplemente era un tipo muy especial y seguro que lo sigue siendo. Bueno, si nos escuchas... Internacionalismo obrero, no, ahora eso. Obrero, esa es una palabra que no sé si definiría bien a la gente que conforma esta radio. Por aquello, no porque a lo que os dediquéis, que igual hay mucho obrero aquí. Pero precisamente aquí dentro de la radio, o sea, lo que es el obrero así como tal, de currar... Como que no hemos currado como negros para sacar esto adelante. mola decirlo. Y sin dinero a cambio. El dinero no importa, eso es otra cosa. Bueno, mola decirlo, pero luego a la hora de la verdad, yo siempre he tenido la sensación, y comentaba antes, y me gustaría que me comentarais un poco, ¿no? Porque ya os digo, nosotros llegamos menos de un mes después, pero ya había una asamblea conformada, ¿no? Esta asamblea, o sea, ¿en qué momento se conforma la asamblea de Ahora Sol Radio? Se dice, bueno, ya estos somos los que hacemos la radio. A ver, yo quiero soltar el micro ya de una vez, pero veo que estos primeros días y quizás soy el que tiene más información. Porque es verdad que, sabes que estaba en comunicación y al principio me encargaron la labor de hacer de nexo. Pero con perdón, era una puta movida tener que estar yendo de la Puerta del Sol a ver las horas, cuando no se fijaba en las horas, era, a ver, que tenemos un caos aquí, vamos a hacer una asamblea. Se juntaba la gente que pertenecía a esa comisión, carpa y demás, y se hacía la asamblea. Yo lo llamaba el Soviet Supremo, eso. 4 años antes, un visionario. Entonces, yo recuerdo que al principio sí teníamos como exigencia pasar todos los días la escaleta antes de emitir por la asamblea de comunicación. Es que a veces se querían tener ideas propias y era muy peligrosa. O sea, había que controlar, es que si no a saber qué podían decir. Y reconozco, esto también es culpa mía, vamos a decir, responsabilidad mía. Yo dije sí, y convencido, decir, bueno, venga, va, pues yo qué sé, vale, pues es que tal, imposible, al final, o sea, nada más lejos de la realidad. Lo de Radio Libre vino nos después, independizamos, ¿no? Nos independizamos y de facto sobre la marcha sin quererlo, sí. Lo que pasa es que yo creo que fue un proceso que no vivió solo Agora Sol, sino que vivió, claro. O sea, se vivió en paralelo en todo el 15M. O sea, eran como nodos ahí que estaban respirando y tal, y decían, no, es que hay que mandar los consensos a la Asamblea General para que se sometan ahí a la votación y el consenso colectivo, y era como, aquí hay mucho, o sea, aquí estamos hablando de muchas cosas. ¿Hubo alguna escaleta vetada? No, o sea, hubo auténticas broncas. Es que yo creo que no llegamos a enseñar ninguna escaleta. Es que yo sí me acuerdo de que eran las primeras broncas, enfrentamientos y tal, eran de que me vas a estar mirando la escaleta o si hago esto o hago lo otro. Y entonces había broncas y simplemente, pues, si es que al final, ¿quién hace la radio? Pues la haces y ya está, y si a alguien le gusta más o menos... Incluso nos remitíamos a la libertad de expresión, ¿no? De, coño, estamos aquí en la Puerta del Sol, queremos otra historia y me vas a venir aquí con límites en lo que podemos decir, pues... Maldito. Menos mal que nosotros, menos mal que nosotros ya cuando llegamos nos enseñaba la escaleta, porque si no, cuando hubiera aparecido la sección de Paco nos hubieran echado para atrás. Oye, Lola, ¿no nos has contado tú cómo llegaste a Agora Sol Radio? Y sabemos que tú también fuiste muy pionera. Bueno, yo llegué ya cuando estaba Montera. Y había 3 micrófonos, me acuerdo, había mesa de mezclas y había ya programas, estaba La Persiana, no sé si el vuestro también, el tuyo también, Edu. Y bueno, yo al principio es que bajé a los plásticos aquellos, aquel mar de maravilloso de la Puerta del Sol, y buscaba la radio y no la encontré. Me perdí, como hoy. Y de buenas a primeras, en una asamblea del barrio de mi barrio, pues conocí a la muchacha que luego nos prestó este piso que luego invadimos y que se convirtió en nuestro total, ¿no? Y me planteó que estaba buscando a alguien para su programa y dije, pues mira, yo estaba buscando la radio y allí que fui, ¿no? Y fue alucinante, ¿no? Me acuerdo mucho de la cara de Dede, me acuerdo de Fossi, me acuerdo de estos chicos de aquí. Me acuerdo de un cartel que ahí iba poniendo cada uno, pues yo esta hora me pongo, pues mira, pones allí cuándo va a ser tu programa y cómo se llama y tal y cual, ¿no? Y fue maravilloso porque a partir de ahí empezó una vida nueva, yo creo, ¿no? En la radio, quiero decir, ¿no? Y bueno, pues a partir de ahí pasaron muchas cosas, Montera fue muy grande, luego tuvimos mudanzas y bueno, ya contaremos anécdotas, ¿no?, de todo esto. Y muy feliz de contaros esto porque para mí ha sido importante, sigue siendo importante y, bueno, esperaba que viniera Mariola para que me convenciera de volver. Todo el mundo espera a Mariola para que le vuelva a convencer. Es que sí, ella me come la olla muy bien a mí. Y entonces nos quedamos ahí un poco con las ganas de seguir con la Soleá. Y bueno, esperaba que viniera y me convenciera, ¿no? Y ya os digo, era muy muy guapo aquello, había muy buen rollo. Es verdad que con el 15M, pues es que era mucho trajín, que si había que estar todo el rato, que si diciendo, que si esto. Y ya dijimos, mira, no, aquí cada uno a su bola. Y que sí, que diles que sí, que ya comunicaremos. Y nunca mandábamos las... Nosotros decimos, aquí en Barrio Canino decimos, Agora Sol Radio, emisora que nació al calor del 15M. Porque no hay, así digamos, una relación mucho más estrecha. Desde aquel momento en que decís, ¿no?, que se generó la independencia. Podríamos decir que salió de una propuesta hecha por una persona en una comisión de en una asamblea de la comisión de comunicación, y la comisión de comunicación todo lo que dijo fue, bueno, si quieres iníciala. Entonces, bueno, claro, se planteó la iniciativa desde dentro del 15M, pero lo voy a decir así, oye, pues solo por nosotros. Que un proyecto que, bueno, se dijo desde ahí dentro. Dijeron, bueno, si lo hacéis, bien, pues lo hemos hecho y lo seguís haciendo. Aquí estamos. Es que era mucho trajín, ¿no? Imagínate, encima de que teníamos que andar robando equipos, colocando, limpiando, haciendo los guiones, tal y cual, como para encima estar informando a la comisión de no sé quién, que había que confiar a otra comisión de no sé cuántas, y al final dijimos, no, es que bueno, ya, pues si es matizar lo del robo, que no hemos ido robando, que eran, bueno, robos fortuitos, vamos, sí, a hay que decir, robarse, ¿no? Encuentros, eran encuentros fortuitos, claro, de estos que dices tú, nos hace falta algo, y pum, y llovía. Y aparece, ¿no? Y llovía. Pues era buen rollo colectivo, ¿no? Exactamente. De todas formas, yo creo que los primeros días, a los 15 días o a los 10 días, lo más importante y donde de verdad se creó la radio fue cuando decidimos independizarnos, ¿no? Pero se decidió después de bronca de no vamos a ser la voz de lo que diga la Asamblea de Comunicación. O sea, yo creo que ahí fue lo más importante y donde de verdad cada uno luego conseguimos hacer los espacios, los programas y hacer las propuestas radiofónicas de lo que nosotros sentíamos, lo que sentíamos por lo que estaba pasando y sobre todo lo que queríamos expresar para intentar que las cosas cambiasen, ¿no? Entonces yo creo que es ahí realmente donde nace la radio. Al principio, lo que preguntabas tú de cómo empezó las primeras asambleas. Las primeras asambleas, venía quien podía, estaba quien estaba, todos tenían sus trabajos, tenían sus cosas. Pero todo empezó a funcionar y empezamos a tener una visión en común cuando dijimos, oye, que está muy bien estar aquí, pero vamos a aprovechar esto para crear cosas interesantes y para intentar convencer a la gente de que está llegando un momento en el que hay que podemos expresarnos. Había un debate también, que también pudo ser encendido en algunos momentos, sobre si la radio debía limitarse a informar de lo que estaba haciéndose en las plazas, en las asambleas, tal, o coño, si se podía producir contenido, o sea, si se podía hacer un programa que no fuera exclusivo, por ejemplo, que no tratara solo de lo que estaba pasando en las plazas, de lo que estaba pasando, sino de la actualidad en sí misma, o luego después el debate fue de si se podía hacer un musical o no, el debate después fue si se podía hacer un programa de humor o no, o sea, al final... llegó a haberse un debate si se podía hacer un rollo Caras de Belmez o no. O sea, llegamos a ese punto. Eso se llegó a hablar en un momento. Entonces era sobre qué podías hablar. No sé si lo hemos llegado a resolver, pero al final, pues Sánchez Castilla, que era la solución agorasónica a todos los problemas, era es tu tirada. Ahí. Entonces al final se ha seguido haciendo, pero creo que el punto interesante de verdad era producir contenidos, fueran cuales fueran. Era producir una producción cultural completa que no estuviera ligada a ningún criterio de producción, sino simplemente a la necesidad de comunicación y de crear un nodo. Y estaba de puta madre crear una radio que fuera escuchable todo el día, porque las asambleas no eran escuchables todo el día. Lo que estaba pasando en las plazas, había cosas muy interesantes, cosas que emocionaban, cosas que te hacían llorar, pero había cosas que eran un coñazo, ¿sabes? Y había que hacer radio y la gente tenía que escucharla. Y hay una paradoja: los programas más oídos son los peores de Agorasol. O sea, los primeros días de streaming era un auténtico desastre, auténtica bazofia radiofónica. La gente quería meeting. Y había 2.000 personas en el streaming, 3.000 personas en el streaming. Y luego ya no. Ya eso no pasó nunca. Nos convertimos en una pequeña élite. Yo sí recuerdo las primeras asambleas de Agorasol Radio a las que asistía. Sí que planeaba de alguna manera, aunque ya no era un órgano de comunicación de la plaza. Sí que planeaba constantemente pues los métodos y los axiomas quincemeros, ¿no?, a la hora de tomar decisiones, ¿no?, como comentaba Gerard. Yo recuerdo, por ejemplo, la primera vez que llegué y dije, mira, hay un chico muy apuesto allí subido en este trozo de murillo, y era Fran Arce. Acaba de llegar ahora, no lo hemos presentado porque ha llegado más tarde. Fran, ¿tú eras uno de los defensores de la ortodoxia quincemera o eras más de vamos por libre? Creo que todos éramos un poco, digamos, por libre. Sobre todo porque, de alguna manera, aunque convivimos al calor de la acampada, vivíamos muy encerraditos en Montera todo el rato y empezamos a crear como nuestras propias maneras de entender lo que tenía que ser aquello. Por ejemplo, yo recuerdo algo que seguro que es recuperable, que es una foto que yo he llegado a tener de la pizarra que había en Montera, donde había una escaleta de 24 horas de programación. Sí. Preciosa, sí. Preciosa. Bueno, pues recuerdo aquello como punto de inflexión también, porque se intentó plantear, pues eso, 24 horas de programación por y para la acampada, cada uno tendría su tramo horario y demás, y cada uno intentaría cubrir la actualidad de tal o cual asamblea, y aquello no salió bien. Creo que de hecho nunca se llegó a llevar a cabo, ni siquiera a intentar. Los primeros días sí que eran un poco más en común, pero después hubo un día en el que alguien propuso, ¿y por qué no? Cada uno trae una idea de programa, trae un tramo que le venga más o menos bien para hacer radio y que le apetezca de verdad hacerlo para sacar esto adelante, y ahí fue donde empezó a rodar un poco todo. Así que no recuerdo. Sí, recuerdo voces que apostaban por algo más ortodoxo y recuerdo asambleas duras al respecto, gente que se fue porque pensaba que aquello iba a ser duro. Hubo momentos, pero en la práctica, si esto empezó el día 26 de mayo, el 28 en adelante ya era cualquier cosa. Bueno, vamos a recuperar esta lista canina que os hemos traído hoy. Antes queremos saludar a la última persona que ha llegado, el último invitado. Una persona que además, todo el mundo cuando ha abierto la puerta ha dicho, ha llegado Fossi. Y quizás sea porque aquí hay mucho locutor, hay técnicos también, pero él era el técnico. Por supuesto. De ser la persona que salió huyendo. Muy buenas tardes, Fossi. Hola, ¿qué tal? Su voz es menos radiofónica, quizá, que las que estáis oyendo aquí. Muy poco radiofónica. No me preguntéis mucho. Yo venía a veros a vosotros. Pero era la persona deseada, y porque todo el mundo decía, y necesitamos que me hagan la técnica, no sé qué, falla esto, no sé qué, ¿dónde está Fossi? Antes, bueno, cuando alguien... Ahora hay más gente. Ahora tenemos aquí a uno más responsable. No, lo que pasa es que aprendimos de los errores que se cometieron contigo. Y luego ya la solucionamos. Ahora vamos a comentar esa parte. Vamos a escuchar un tema que en este top 10 de canciones caninas que hemos ido seleccionando de todos los programas que han ocurrido durante esos 4 años. Es una canción que yo creo que de los que estamos aquí a nadie le va a disgustar. Y creo que podría entrar en el top 10 de todos los que estáis aquí. Es un tema que pusimos en el Campeonato Canino volumen 84, en el cual hicimos un especial sobre el Centro Social Seco. Y curiosamente, Mariana, que está aquí esta tarde, fue entrevistada de aquel programa junto con Nacho Murgui para que nos contaran un poco cuál había sido la historia del Centro Social Seco. Y bueno, nos contaste muy bien. Ahí el día te conocimos y te hicimos una propuesta. Bueno, realmente le hiciste tú la propuesta. ¿Fui yo? Tú dijiste, yo que a mí me gustaba la radio, yo hacía radio, pero estoy ahora descolgada. Vente ahora a la radio, hombre. Que nadie te ha invitado, que te has apuntado. Me colé. Yo pensaba que me habías echado el gancho, sobre todo tú, Juanca. Sí, es verdad. Un caprichillo. Un capricho. En aquel programa que hablábamos de barrios, ¿no? También, porque Seco está muy ligado a un barrio, una asociación de vecinos, etcétera. Y hablando de barrios, había un tema canino que era inexcusable, que no se podía evitar poner, y era Soy un perro callejero, de Los Chunguitos. Tremendo temazo. El tema, además, venía... Me rompe el corazón. Venía al pelo en aquel programa 84, ¿no? Aquella película, era la... Esa canción pertenecía a la banda sonora de una película, Perros Callejeros, que realizó en el año 76 Juan Antonio de la Loma, y estaba inspirada en la vida del vaquilla. Pues este personaje del vaquilla se transformó para la película en el torete. No se fueron muy lejos, de vaquilla al torete. No había tampoco que... No despistar. En aquel momento el vaquilla se encontraba en la cárcel. Ese fue el motivo de que se cambiara el nombre. Para contarnos las aventuras de este antihéroe. Y de paso, pues, nos hacían ya un retrato social de una época y de unos barrios que darían cabida a todo un movimiento cultural. Con banda sonora incluida, la de Los Chorbos en Caño Roto, Los Chichos en Villaverde, Chunguitos en Vallecas... De los escenarios originales de aquel momento, de aquellos descampados, aquellas casas de protección oficial, etcétera, de estos barrios, apenas queda nada. Y ha habido múltiples procesos de remodelación y de crecimiento de las ciudades que se han llevado por delante muchos escaparates ultramarinos, muchas barras de bar y, sobre todo, esto que os comentaba, los descampados. Estos últimos de los que os hablo, estos descampados, que para mí personalmente, que me he criado también en esta radio madrileño, ha sido escenario de grandes de mis aventuras de infancia. Estos últimos siempre aparecen nuevos ejemplos con el tema del rollo inmobiliario, ¿no? Pero la chavalería ya no juega tanto en los descampados como antes. Vamos a ver, imaginar por un momento cómo jugarían aquellos chavales en los 70 con esto de fondo. Los Chunguitos. Joder, los chunguitos, doctor Harry, madre mía, qué temazo que le estamos enviando por teléfono a alguien que está al otro lado. Y además, fíjate, han sonado los chunguitos y todo el mundo se ha ido al descampado a fumar. Sí, sí, sí. Pero tú fíjate que los que estaban aquí han salido, pero los secanos de vieja guardia han venido. Aquí. A contar cosas raras, ¿eh? Que lo que nos estaba proponiendo era heavy. Esa es la clave de Agora Sol Radio. Lo estaban contando aquí los compañeros primitivos y primigenios, pero esto es una constante que ha permanecido. Aquí es el caos permanente. Sí, sí, sí. Pones la canción de Perros Callejeros y me salen amigos por todas partes. Y además no solamente hay perros callejeros y amigos raros, sino que tenemos a alguien al teléfono. Pues justamente una persona a la que hay que dedicarle esta canción. ¿La de Perros Callejeros? Sí, ¿no? Es perra. Y callejera. Ay, Patricia Orrillo, ¿nos estás oyendo? Os estoy escuchando, muy buenas tardes. Muy buenas tardes, Patri, ¿qué tal estás? Entiendo que el tema de chunguitos es por lo chunga que soy. Pero creo que viene la historia, ¿no? Hombre, yo lo decía más por perra y por callejera, ¿eh? Las cosas como son. Oye, cuéntanos cómo ha sido tu... Te iba a decir, ¿cómo llegaste tú a Agora Sol Radio? Pero primero te vamos a preguntar si alguna vez tú has estado en Agora Sol Radio. Agora Sol Radio, madre mía, para mí es como mi tercer hogar. Pero que tengo que pensar que aunque lamentablemente sigo sin tener un programa, porque no sigo un equipo que me acompañe, es que todo el mundo piensa que tengo loca, y yo también y respetuosa oferta, porque había un señor con gafas que le gustaba más, pues nada, sigo sin programa y ahora es mi tercera casa, pero a la que solamente acudo como mera administrativa y aportadora de redes sociales y página web. Patri, es increíble que hayas esperado hasta este programa de cuarto aniversario para meternos este puyazo, o sea, en público además. O sea, me parece... Se llaman celos. Porque suena a puyazo, suena muy bien. Han preferido a un señor con gafas que a mí, y eso duele. Fíjate que... Un señor que efectivamente tiene muy mala leche, pero no tiene más mala leche que yo. Eso hay que reconocerlo. Fíjate que hay una voz que te estaba hablando y que probablemente reconocerás. Me ha ignorado, hiciste la tenia agorasónica con él. Le dimos de comer a la tenia. Por favor, no me puedo creer que... Hola, Patricio Rillo, ¿cómo estás? Pero por favor, esa voz tan sexy que he hecho de menos. Es que me dejan... Que ponías una voz tan tierna con la tenia agorasónica. Ahora no me dejan, poner voces ahora. No, pues es una pena, Solo he locutado un programa de los 40 y tantos en los que he participado, solo me han dejado locutar uno. Y es un rollo, la verdad. Pues tú fuiste quien me liaste para entrar en Agora, porque en realidad yo Agora lo conocí volviendo a ese momento en el que éramos todos un poquito más jóvenes, de 2011, al ladito de la Puerta del Sol, y me invitaste a hacer una entrevista para explicaros el proyecto de 15MCC. Uh-huh. Creo que fue la primera entrevista que me hicieron y estaba súper nerviosa, me llevaba cosas apuntadas en el móvil, por aquello de si me olvidaba decir algo que no me pudieran decir nada. Y recuerdo que llegué a un lugar oscuro, lleno de humo, ladridos de fondo, mucha suciedad alrededor, y dije, uy, Dios mío, aquí peligro. Peligro, pero luego fuisteis muy amables y me hiciste preguntas majas y no sé, no me mordiste ni nada. Yo te voy a decir una cosa, Patri, nunca te lo he dicho, pero te lo voy a decir hoy, ya que nos he saltado el pollazo, te lo voy a devolver. Aquel primer programa que te invitamos, la primera vez que te conocí, de hecho, que en aquel barrio canino que hablábamos de 15MCC, yo salí diciendo, esta tía me cae mal, y ahora te veo todas las semanas. ¿Qué ha pasado? Tú me lo dices a la cara, me lo dices por teléfono. Pero bueno, eso te lo perdono porque luego también me has dicho cosas muy bonitas, como que soy un personaje deseado en ciertos mundos perrunos vinculados con el sexo. Entonces, bueno, te perdono todo lo demás. Bien ahí. Algún bipartido también era muy fan de Patri Orrillo, ¿eh? No, eso también tengo que darle las gracias a Gerard, que me hizo partícipe de que mi culo era bien apreciado por ese señor de los bipartidos con coleta. Es genial daros cuenta de que Patricia Orrillo, que es toda una personalidad de las redes sociales y una activista de las redes sociales reconocida a nivel internacional. Yo os voy a decir que yo he viajado con Patri Orrillo fuera de Madrid, no sé si fuera de la península, y hay fans por ahí que quedan con ella, le hacen entrevistas, es requerida más allá de nuestras fronteras del barrio. Y esta persona está hablando aquí ahora, ¿no? Es decir, de, acerca de cosas más prosaicas, ¿no? El sexo, los culos, cosas más normales, ¿no? Algo más cercano, quizá. Me falta la cerveza, la verdad. Eso también me hubiera animado mucho más la conversación. Yo tengo que decir, Patrick, que cuando viniste la primera vez a Barrio Canino y empezabas a contestar las preguntas pasando así ahí a la derecha en el iPhone, dije, esta tía es una profesional. Es la primera y ahora te digo, la única persona que has hecho eso en una entrevista aquí en Barrio Canino. Pero eso me cayó mal. A mí, ahora vamos a seguir con las verdades. A mí fue la única persona que, del programa que le cayó bien. O sea, quiero decir, a ti te cayó mal, pero al que está entrando ahora mismo también. Tenemos aquí a Paco Canino, que quiere dedicarte unas palabras. Patricia Orrillo, Paco Canino. Me cogen sin los cascos. Oye, que nada, solo palabras, no oigo absolutamente nada, no sé con quién estoy hablando. Gracias, seas quien seas. Estás hablando con Patricia Orrillo. ¿Cómo te cayó la primera vez que vino a Barrio Canino? Ay, no acuerdo, la verdad. Bien, a mí todo el mundo me cae muy bien. ¿Por qué me echáis mierda? A mí todo el mundo me cae bien de primeras. Me habéis roto el corazón los dos, Paco y Nacho, me habéis roto el corazón. Bueno, Patri. Yo pensaba que me queréis desde siempre y ahora me entero de que no. Ay, Patri. Estos te han criticado mucho. O sea, yo la verdad es que a mí me caíste muy bien, pero esta gente no te soportaba. Pero el problema no es ese, el problema es que a día de hoy siguen igual. O sea, que lo sepas. Que... En realidad me quieren por mi dinero, lo sé. Claro. Bueno, Patri, no te queremos tener ahí al teléfono con la oreja caliente, que hace calor mucho rato, pero sí queremos que nos hagas así un pequeño resumen, porque tú viniste a Agora Sol Radio invitada por un programa, pero ¿qué te pasó? ¿Te enamoraste? ¿Cómo? O sea, Gerard te llevó al programa, hiciste la tenia, luego de repente ya te has quedado aquí. Me hizo la tenia, Gerard me hizo la tenia. Cuéntanos, y porque sigues aquí, sigues en Agora. Sí, a ver, a mí me pasa una cosa y me pasa con pocos sitios. Y con poca gente en realidad, pero yo en Agora me sentía como en casa, o sea, tenía la sensación de estar en un sitio en el que aunque no conociera a todo el mundo, ni por sus nombres, ni a lo mejor ni lo que hacía, ni quién era, como que sí, me sentí como muy muy arropada desde el primer momento, aunque a ti te cayera como una patada en el culo. Me ha dicho eso. Pero no, la verdad es que me sentí siempre muy a gusto y me molaba muchísimo vuestro programa, me parecía... Siempre me pareció que era increíble que en una radio sin prácticamente recursos se hicieran programas de tanta calidad y no sé, y un funcionamiento tan tan profesional. Me produjo mucha envidia porque yo eso no lo había visto, y con ese buen rollo y con ese... Obviamente siempre ha habido problemas y en todos los colectivos los hay, pero yo sentía que Agora era un lugar como de calma, y todas las visitas que he hecho, cuando Ricard me invitó como tertuliana a sus programas de La Plaza en Llamas, me sentía como, pues eso, que estaba entre gente muy maja y gente que con la que podía hablar, con la que podía echarme unas risas y un poco volver a discutir sobre cómo hay que cambiar el mundo para que sea mejor. Y esto sin rollos a lo mejor demasiado metafísicos, sino, no sé, un poco en la cena de la arena, de cambiar las cosas del placer. Y así, a mí eso me gustó mucho. Y en una de las galas de Ágora, en el café comercial, me acuerdo que se sentó a mí, sinceramente, porque yo tengo una memoria muy mala y hasta que no me lo repiten dos veces o tres, no me acuerdo los nombres de las personas, pues lo que me pasó es que me dijo, venga, ¿por qué no te vienes? Hacemos un programa. Y yo llevaba tiempo con ganas de hacer algo, pero me daba mucho respeto porque no había hecho nunca nada de radio, más que lo poco que había podido tocar en la facultad. Y joder, y me apeteció muchísimo el experimento. Lo que me propuso Ricardo, esto Gerard, fue una cosa súper chula, que era ese programa de vamos a digerir al resto de programas y vamos a hacer el programa de la técnica razónica. Me encantó, diseñé un muñequete que era la tenia, hice la propia página de Facebook y el Twitter, no sé qué, me ilusioné, y luego Gerard me rompió el corazón a la tenia y por la sexta. Pero es que ellos pagaban. Es lo que tiene. Siguen pagando mal, tal, pero pagan. Y luego ya me quedé, bueno, hice un par de programas con Ricard, una cosa un poco absurda que se llamaba Corrillo se escribe con H. Era, me junto con 6 amigos, unas birras y hablamos de actualidad. El chorrillo, chorrillo para los amigos en este programa. Pero no sé si lo sabéis, tengo un fake en Twitter. ¿Un fake? Y es Patri Zorrillo. ¿Tienes un fake en Twitter? A este es el nivel he llegado, chicos. Este esa es la categoría. Tengo un fake en Twitter. Eso es el Olimpo perrafláutico, tener un fake en Twitter propio. Bueno, la verdad es que creo que no tuitea, pero me es ilusión. Todo hay que decirlo. Bueno, Patri, me quedo pues así con vosotros de cosas así de la radio guerrilla y estas historias, pero ojalá algún día tenga un programa bueno como Barrio Canino en ahora. Vamos a contar la verdad a todo el mundo que nos está escuchando, porque lo cierto es que aunque Patri Zorrillo no tiene programa propio en Ahora Sol Radio, es una de las personas más conocidas porque impone ley en las asambleas. Es la única persona que es capaz de imponer ley. Es la única persona que es capaz de coger a Fernando Moraño de Partidos de Risa y hacerle con un látigo y que se calle. Nadie más lo consigue. Entonces, por eso es imprescindible Patri Zorrillo en Ahora Sol Radio. Pero aquí ya hacemos un llamamiento a todos los que nos escucháis. Si alguien quiere hacer un programa con Patri Zorrillo en Ahora Sol Radio, y esto, atención a lo que estamos diciendo, que se ponga en contacto con nosotros y mediaremos. Ahí dejo la propuesta. ¡Guau! Wow. Vale. Muchas gracias, Nacho. Muchas gracias. Patri, ahí se queda. Órdago a la grande. No me compensa lo que ha dicho antes, pero bueno. Vale, me parece bien. A ver si alguien y quieren hacer un programa conmigo, que sería un experimento, esto sí, de cara a septiembre, y estaría encantada, la verdad. Pues Patri, después de esa propuesta, poco más podemos decir ya hoy. Nada, que me encanta realmente poder estar, me encantaría estar ahí físicamente y me encanta al menos haber estado en voz con vosotros. Un abrazo muy grande. Un besote, pasadlo bien. Chao. Chao. Patri Zorrillo, grande ella y grande su fake también del simpático, Zorrillo. Es que no sé si se ha entendido muy bien porque como tenía ahí poquilla cobertura. Patri Zorrillo ha dicho. Patri Zorrillo, sí. Sí. El Chorrillo era su programa, Corrillo se escribe con H, que entonces era Chorrillo, obviamente. Bueno. Si os parece, vamos a escuchar una pieza de audio que yo creo que es el momento de escuchar ahora, y es el manifiesto de Ahora Sol Radio. Son realmente los 4 minutos y medio primeros de emisión de Ahora Sol Radio. Hace no demasiado tiempo escuchábamos esta pieza en la que se viene a contar un poco de ¿qué es Ahora Sol Radio? ¿Por qué hemos llegado hasta aquí? Me has asustado porque ibas a poner el audiobook de los 4 primeros volúmenes del Manifiesto Comunista. Y había un momento que prácticamente no reconocíamos casi ninguna voz de los que salen aquí. Reconocíamos a Gerard y yo creo que de los que estáis aquí, yo no sé si alguno más. Vamos a escucharlo, aparte de ponernos nostálgicos y todas esas cosas, a ver si luego sois capaces de decirnos quiénes son los que salen en estos primeros 4 minutos de emisión de Ahora Sol Radio, aquel día 12 de la acampada Sol, el 26 de mayo del 2011. Perfecto, ahora. No lo podíamos imaginar y llevábamos años soñando con ello. Quizás sí, se escuchaba un eco, como un grito que nos latía dentro. Cada vez nos sentíamos peor y nos habían convencido de que no podíamos hacer nada. Nos comía la rabia, no nos dejaba hablar. Con el cansancio de protestarle solo al espejo. Con la impotencia de creernos insignificantes. Vendiéndonos el futuro, robándonos el presente. Alguna voz aullaba, protestaba en la oscuridad. A veces se unían ecos que se apagaban en la impotencia de no cambiar nada. Y un día todo cambió. Todo cambió. Todo cambió. Todo cambió. Y nacía algo que nadie podía sospechar, la suma de todas las voces, de toda esta rabia contenida y masticada explotó. Madrid, 15 de mayo, 6 de la tarde, los leones de Cibeles rugen, Madrid despierta, nos echamos a las calles por miles, no estábamos solos, y tras la rabia del 15M, en el que la plaza volvió a quien pertenecía. La gente toma la calle como el lugar de encuentro para todos, y poco a poco empieza a crecer. Una unión entre movimientos organizados, montando un campamento que trabajaba por buscar los puntos en común, trabajar por encontrar soluciones viables a la situación político-económica y social

los propios colectivos han acabado formando eso. Evidentemente, pues la PA lo ha petado, pero ha habido miles de colectivos, algunos muy pequeños, algunos casi ridículos de menos de 10 personas, que sin embargo han seguido siendo laboratorios de ideas, de acciones, de cambio, motor de cambio en realidad. Bueno, vamos a entrar un poco en arena, contándoos un poco cómo surgieron vuestros programas y de qué iban. Yo tuve el primer programa con nombre de Ahora Sol. O sea, el primer programa ya no fue la primera emisión, no la llevé yo. Creo que el primer programa lo llevaron Juan Leiro y como Julia Rojo. Llevaron ellos el primer programa. Luego entraron María Tausa y Fran Arche, ¿puede ser? Con Belén. Sí, correcto. Y yo Lourdes, ahí ya colaboré. Lourdes, por ahí. Sí. Pero no recuerdo exactamente. Pero ya el primer formato creado como tal, que lo llamamos la persiana, que era como porque cerrábamos la ventana de la SER. Un poco la idea, lo hacíamos a 500 metros. Pero no admitas esto aquí ahora. Esto es cierto. No hacía falta decir persiana, era una ventana. Era una bazofia de título, pero era el que teníamos. Y al final acabó, yo que sé, teniendo su imagen de marca, en realidad. Entró en un programa que funcionaba. Después vino Agora Pulp, que yo creo que debería presentarlo el amigo Fran. Pues Agora Pulp se emitió un par de veces, al menos, aún sin nombre. Yo me acuerdo que en aquel impasse que os comentaba antes de dejemos de hacer programas espíritu común, maratoniano, ¿no? Y cada uno que busque el tramo que de verdad pueda abarcar y que se ponga con ello. Yo hablé con María. Con María Tausa, que fue de las primeras personas con las que me empecé a llevar más allá de la radio. Que hoy es la persona que habla entre horas en Radio 3. Eso es cierto. Es la única que ha medrado en todo esto. Y Paco también, que lo ha dicho. Paco vive en una mansión. Sí. Y mejor que María Tausa. ¿Dónde va a parar? Clase baja alta. Pues el tema de Agora Pulp, pues es eso, ¿no? María, que también compartía programa con Gerard, me dice que ¿por qué no formalizamos ese programa que hicimos un par de veces? Antes sin nombre, y empezamos a darle forma. Yo creo que es el programa que más veces ha cambiado su formato de todos los que ha habido, todos que más o menos teníais una idea clara y habéis tirado para adelante. Agora Pulp ha sido un programa que yo recuerdo con muchísimo cariño, pero no sé cómo lo hacíamos. En realidad era un, sobre todo María, que tenía otro programa además de ese, programa de dos horas que acabó teniendo cuatro, cinco secciones propias, que todos los días tenía un acústico, que todos los días tenía dos, tres entrevistas en el estudio y no sé cuántas por teléfono. A ver, empezó siendo más pequeñito, quizás, aunque siempre fueron dos horas, si no recuerdo mal, y terminó, pues ya te digo, o sea, yo lo acabamos dejando porque María se fue a la competencia, además, y sobre todo porque hacía falta demasiado tiempo para hacerlo, pero lo recuerdo con muchísimo cariño, claro. Y Claudia, ¿tú entraste directamente a Agora Pulp o entraste a otro proyecto? No, yo empecé en La Persiana, cuando estaba en Montera, la radio. Y luego, creo que he pasado por la mitad de los programas. Luego fui becaria del programa de Rical. Maldita sea, ¿por qué no estuvo en Barrio Canino nunca? Bueno, también estaba en Barrio Canino, pero de espectadora solamente. Muchos, muchos viernes. Y hoy, porque me acuerdo también. Me acuerdo que terminábamos Agora Pulp y luego, no, al revés. Salís vosotros y entrábamos nosotros en Agora Pulp, que también estuve haciendo un tiempo con Fran, aunque se ha olvidado de mencionarlo. Pero también comí unos cuantos guiones, entrevistas y demás. Y luego hicisteis La Radio Encendida, que yo me acuerdo de aquello, que sí, eso era súper divertido. Sí, luego hicimos La Radio Encendida, que era una especie de... o sea, cogíamos un tema y todas las canciones que teníamos que poner versaban sobre él. Canciones nuevas, que las ponía aquí el amigo Fran, y luego canciones old style que venían de mi parte. Bueno, que no me tomaba yo cervezas en el duelo ese, ¿eh? No molaba aquello. Sí. Luego también, claro, ese programa tenía un invitado que tenía que decidir si ganaban las canciones viejas o las... Es verdad, me acuerdo que... también ganaste tú. Sí. Tengo que decir que... Tengo que decir que al final fue una victoria más o menos clara de los oldies, pero que un momento en el que pero íbamos la medio... gente que iba al programa era muy vieja, ¿no? No, pero entonces había otra última sección en el programa, venía un chico que se llamaba Kyle, y que tocaba una canción. Si ganaban los oldies, tocaba un oldie que le había preparado para ese tema, y si ganaba una canción más nueva, pues tocaba una más nueva, ¿no? Y al principio pues hubo cierta igualdad, como ya, ¿no?, habíamos ganado un par de veces cada uno, y de repente los oldies como que se dispararon, yo que por pena, vete a saber, cualquier razón. Por pena, ¿no? Porque es que los clásicos son clásicos, majo, no puede competir. Pues lo que sea, digo, estamos cambiando las cosas y la gente toda lo viejo, bueno. Y nada, empecé a perder lamentablemente y un día gané. De repente, y le digo a Kyle, bueno, por fin puedes tocar una de las mías. Me dice, no me he preparado ninguna. Porque no pensaba que fueras a ganar. Así que nada, un horror. Y por eso se acabó el programa. Eduardo Lluguero. Eduardo Lluguero, cuéntanos. Nosotros hicimos, yo creo, el programa más sui generis en aquellos tiempos que teníamos casi la radio, que era Historias Normales, Gente Especial, en el que hacíamos un compendio de cuentos que escribíamos y que luego Fossi, como no le dábamos el guión, solía enfadarse mucho con nosotros muchos días. Y el otro técnico, que también recuerdo mucho cariño, que es Dede, que estaba igual que Ricard, que también estuvo algunos programas con nosotros. Y hacíamos un programa de radioteatro. Un programa de radioteatro en directo, a toma única, en el que unas veces participaba Gerard, en el que participaban otras tres chicas que aquí no están, que eran Laura, Natalia y Katy, y en el que nos lo pasábamos fenomenal. Y luego hicimos otro programa por las mañanas que yo recuerdo con muchísimo cariño y muchísima alegría, que hicimos muy poco, que era Café y Churros, que era un programa fantástico que hacíamos Gerard y yo, que era básicamente sentarnos por la mañana y que viniera gente ahí a charlar y reírnos de los periódicos y de las noticias y de lo que fuera, básicamente. Y hacerte cantar un rap si llegaba el café. Bueno, y el fantástico rap, es verdad. Pero sí, básicamente eso fue los programas. Yo hice más casi de técnico que locutor, pero de locutor hicimos Historias Normales. Que yo lo pasé muy bien y lo recuerdo con muchísimo cariño, por eso, por hacer teatro que hacía muchísimo tiempo que no se hacía la radio. Antes de que continuéis, estoy pensando aquí, pergeñando en la cabeza. ¿Creéis que la posibilidad, en el momento en que decidís, dices, bueno, grabaros al radio, es una radio en la que vamos a hacer lo que nos dé la gana? ¿Notasteis brotar la creatividad en vuestras cabezas y salir cosas raras, pues como lo que me está comentando ahora Edu, o cosas así un poco raras que caracterizan un poco a las radios libres, ¿no?, o a las radios comunitarias, que hay una libertad de creación que no está sujeto a una radio fórmula ni nada de eso? Hasta los que habéis hablado hasta ahora hay libertad completa, ¿no? Variabais, o como decías en el caso de Agora Pulp, cambió, mutó permanentemente, sin sugestionar nada más que la perversión de las cabezas de los que los hacen, ¿no? Hombre, yo creo que lo bueno de Agora Solo, de la radio libre, era el que siempre en la cabeza de todos estaba el por qué no. Entonces, cuando tú te planteabas un programa o te planteabas hacer cualquier cosa, decías, ¿por qué no lo voy a hacer? O sea, todos éramos participantes y participábamos de todo lo de la radio. Cuando te planteabas hacer algo, lo hacías porque creías que lo que estabas haciendo aportaba a la idea colectiva que teníamos. Entonces, da igual que nosotros hiciéramos teatro, en mi caso, o que se hablase de política, o que se charlase, o que se debatiese, daba igual. Era el por qué no. ¿Por qué no voy a traer a esta persona que igual no tiene nada que ver con la idea que voy a plantear, pero que me va a dar un punto de vista que en cualquier otra radio del mundo no voy a poder encontrar? O sea, tan simple como eso. Era el... No era tanta la creatividad, sino que no tenías la barrera de, cuando piensas una idea, decir automáticamente, oye, esto no lo puedo hacer aquí porque... Aquí era, tengo una idea, la hago. Entonces, a partir de ahí, claro, las posibilidades de esa idea eran infinitas, porque nadie te iba a venir a decir que no. Y luego yo creo que también hay otra circunstancia, que es el hecho de, yo personalmente, no sé, por ejemplo, los técnicos que trabajaban en sitios pros, y eso igual Fossi nos quiere ilustrar, o no sé, qué es lo que les aportaba a aquellos, porque tenían de tragar con profesionales. ¿Qué les aportaba o qué les asqueaba? Con la puta mierda, pero sí que es verdad que había ahí un núcleo de gente, entre los que sí que me incluyo, que en realidad sí que estábamos para trabajar, pero nadie nos estaba ofreciendo nada, ¿sabes? Entonces se apuntaba el hecho de tener tiempo libre, no tener trabajo ni ocupación conocida, o ir juntándola con la precariedad, básicamente, en la que vivíamos, con tener ahí la posibilidad de hacer. Entonces podías hacer y ahí podías. O sea, no era simplemente el voy a hacerlo distinto, tal, no sé qué. No, es que aquí puedo hacerlo. O sea, en otro lado no puedo hacerlo en Radio Nacional, ni puedo hacerlo en Telemadrid, ni, ni tengo esa opción. Entonces, tenías un micro y podías hacerlo. Entonces, creo que además aportó mucho esa mixtura de gente que tenía mucha, que tenía radio encima, tenía años de radio encima, gente que no, gente que había hecho cosas, gente que no, gente que tenía un criterio, gente que tenía otro. Al final se fue afinando el músculo y cada programa fue encontrando un nicho. A mí me parece además que, falta chuparos la polla, que Barrio Canino aportó una energía muy concreta a la radio y muy buena. O sea, creo que no fuimos una radio de verdad hasta que no estuvo Barrio Canino. Claro, claro, claro. No, lo digo en serio. Lo digo en serio porque el problema no es la creatividad, lo que te dejan, lo que no te dejan hacer, por si tú te atreves a hacer una cosa o te atreves a hacer otra. El problema es que puedas mantenerlo. O sea, Barrio Canino hoy, ¿cuántos programas han hecho? ¿150? ¿Cuántos? 17. 157 programas. O sea, esa es la continuidad. Esa es la continuidad. El puto técnico. Eso siempre ha existido en Agora Sol. Ese era el sueño. O sea, ese era el sueño, que esto continuara, que te perdurara. Y Barrio Canino sigue ahí y sigue siendo un programa cojonudo. Y ha tocado todos los temas que estuvieron en aquellos días en las plazas y los ha tocado de mil maneras distintas y ha traído entrevistas. Pero claro, está de puta madre lo que hace Jordi Évole, pero vosotros en realidad hacéis lo mismo. O sea, y sin montaje y sin preproducción. Vendréis a alguien aquí 2 horas y exprimís todo lo que tiene que contar de su puta movida. Nos cuestan cerveza, ojo. Hombre, os cuestan cerveza. Y eso me daba mucha rabia, que luego os he cogido medio cariño a todos, pero era el trabajo que llevaba hacer el Agora Pulp, ¿sabes? Que te dejabas la vida en hacer aquello, llegabas y ibas a 3 pibes delante de ti con 2 cervezas y cascando 2 horas de un programa mucho mejor que el tuyo, y era yo a la mierda. No, mejor no, ojo. Distinto. Yo recuerdo que desde la absoluta inoperancia que teníamos, siempre veíamos a los chicos de después y pensábamos, ¿cómo se le ocurran, sí, eh? Sí, sí, sí. ¿Qué empeño, eh? ¿Cómo? Y todo para acabar poniendo a los planetas. Dilo ya. Que es por lo que me metí en Agora Sol. Bueno, vamos a dejar de alegrarnos el corazón mutuamente. Lola, cuéntanos, voz omnipresente de Agora Sol Radio, y ¿cómo fue tu periplo? Pues, como os dije, las muchachas estas de Convergencias de las Culturas, era una asociación que trabajaban con distintas asociaciones de todas las culturas que hay en Madrid. Bueno, pues ellas buscaban una conductora del programa, porque en realidad la idea la tenían, pero necesitaban a alguien que dije, bueno, pues es que yo no he hecho radio nunca. Bueno, había hecho una colaboración muy pequeñita en Punto Radio Guadalajara, pero era lo único que había hecho radio, ¿no? Dije, pero bueno, yo me animo, yo encantada de la vida, ¿no? Y nació el programa Abrazando Culturas, ¿no? Entonces venían muchísimas culturas diferentes y hubo momentos muy bonitos porque traíamos música, músicos a tocar en directo, que recuerdo que bueno, hubo una banda allí que formó un escándalo, que decían, estas chicas de estas nos echan del local, seguro, porque vinieron allí con todos los tambores, con las guitarras, con todo. ¿Tú estás en el piso de Montera? En el piso de Montera, sí, allí, pero que era una... No me acuerdo, Canteca, a ver si lo digo bien, Canteca de Macao. Sí. Pues allí estuvieron con todos los instrumentos formando lío y ella decía, de estas nos echan, a fin de año ya nos rescinden el contrato y... Bueno, así fue. O sea, yo voy a subrayar un momento, Lola, el hecho de que te echen por mal comportamiento en la calle Montera. O sea, no digo más. Bueno, después la culpa de todo esto fue de Canteca de Macao. Esto apunta a algo. Sí. Estuvo Maruán. Ah, no, pero Maruán estuvo ya cuando estábamos en Atocha, ¿no? Y bueno, esto y la gente que subía allí a mear, tío, porque es que era un chorreo de sube baja. Nunca mejor dicho. Claro, allí. Chorreo, sí. Entonces, claro, entre eso, luego estos que formábamos las asambleas y la gente que luego se quedaba a dormir y que te encontrabas por allí tirado en los rincones, pues estas chicas decían, nos rescinden, ¿no? Y así fue, ¿no? Enseguida les echaron. muy bonito el programa, me gustó mucho, recuerdo mucho cariño de él, especialmente me acuerdo de uno que vinieron iraníes y fue un programa muy bonito porque ese sí fue muy cultural. Recorrimos la geografía, la gastronomía y creé muy buenos vínculos con esta gente y de hecho pues cuando hacen este mercadillo que hacen en diciembre, suelen hacer en su centro persa, pues suelo ir a verlos y siempre, pues que te has quedado con mucha gente que se ha quedado contigo, ¿no? En, que esto también es lo bueno de que pasó en el 15M, ¿no? Que hay gente como vosotros que aunque no nos veamos, pero aquí estamos como si hubiéramos estado ayer, o sea, yo como si hubiera visto a Dante ayer, desde luego la misma charla, lo mismo... y luego con gente que ha venido a tu programa con el que también has establecido una relación, ¿no? Y bueno, luego se acabó Abrazando Culturas por, más que nada, empezó a irse la gente por motivos personales, laborales, y me uní a La Soleada Verde, que fue también la caña, con las chicas de La Soleada. Además, yo ahí sí me encontraba más en mi salsa, ¿no? A mí esto de la ecología, pues como que me atraía más... Con Mariola y con Lourdes. Con Mariola y con Lourdes, sí. Luego Lourdes se nos fue a Lleras Argentinas y nos quedamos Mariola y yo. Hicimos lo que pudimos. Y bueno, por eso estaba diciendo antes que ojalá viniera, porque ha quedado pendiente el continuarla, porque habíamos agarrado un programa muy bonito y en el que estábamos introduciendo cosas nuevas y bueno, me encantaría volver a hacer ese programa, la verdad. Y entre medias de todo esto, pues en todos los fregados, que si la persiana, que si en pulp, que si con Ricard, luego las maratones aquellas, y yo estaba encantada de estar en todos los fregados, la verdad es que sí. Y que sigan ocurriendo, porque aquí estaré. Aquí quedan sugerencias. Sí. Y bueno, básicamente esto, no había hecho nunca radio, he aprendido muchísimo con todos estos genios, ¿no? A mí Foss y Dede me transmitían mucha tranquilidad, porque yo recuerdo el primer día cuando vi el micrófono, vi la gente, vi la mesa, vi al Foss y allí. Ese momento dije, ¿qué hago yo aquí? ¿A qué te metes tú en esto si tú nunca has hecho radio, ¿no? Y yo dije, bueno, mira, estoy aquí porque quiero aportar algo, ¿no? Y si con lo poco que yo pueda aportar esto se hace bonito, pues pa'lante, ¿no? Y luego no había quien me gritara el micrófono. Y genial, genial, estoy muy contenta y de verdad que no sigo porque ahora estoy incomunicada porque no sé por qué se me han fundido la tele, el móvil, el ordenador. Toda la vez. Toda la vez, y entonces yo lo interpreto como una señal de Dolores, tienes que dedicarte a la contemplación y a la observación. Y he estado incomunicada 6 meses, de esto que os digo, ¿no? Pero el otro día, bueno, pues entré y cuando ya me puso el WhatsApp aquí JC, dije, bueno, ¿cómo no? Voy a estar ahí, por Dios. Y si queréis, vengo todos los viernes. Pues todos. Porque ahora tengo bastante tiempo libre. Pues si tienes ganas de comunicarte, ya sabes dónde hay sitio. Bueno, para mí Agora Sol ha sido muy importante a nivel personal. Personal, encontrarte con gente que sabes que piensa como tú, de distintas edades, de chavales pues de 17, 18, ¿verdad? Como los chavales de mentes corrientes, con gente profesional, que yo, lo mismo que ha dicho, joder, periodistas, colega, macho, con sus unos guiones que se traían, una manera de hablar, una cosa, yo decía, madre mía, ¿no? Pero he aprendido mucho de todos vosotros, ¿no? Quiero decir, y me encanta el mundo de la radio, y es una de las cosas que para mí va a estar siempre conmigo, y siempre que pueda haré radio. Donde me llamen, allí yo estoy, ¿no? En la medida en que yo pueda, ¿eh? Uh-huh. Así que nada, y que larga vida a Agora Sol Radio. Opa. Y ahora vamos a ver a la persona más chapas de toda Agora Sol Radio. Vamos, Dante, cuéntanos. Que por suerte en estos 4 años ha aprendido a moderar su palabra. Sí, sí. ¿Ves? Al final... Cuando ha dicho Lola, todos hemos aprendido, sí, es que aquella famosa palabra no es sinergia. En el 15M yo no hacía programa, ¿vale? Queridos oyentes de Barrio Canino, yo no hacía programa, pero estaba en todos lados intentando echar una mano. A veces la echaba bien, a veces Foss asentirá con la cabeza, no la echaba bien, pero mi intención estaba, ¿vale? Entonces, bueno, tuve 2 grandes maestros a los controles y, por ejemplo, pues cuando Lola recordaba ese programa de los iraníes, de acercando culturas y tal, pues para mí un honor el haber estado ahí como joven aprendiz de técnico de sonido, igual que yo que sé, en la persiana alguna vez he participado, sobre todo la parte informática y tal, pero lo que quería decir, que cuando decía Gerard el tema de cada uno, al final se fueron haciendo islas, ¿no? Puede ser cada órgano del 15M o cada colectivo o cada persona. Lo bonito es que esas islas estaban conectadas por esa palabra mágica, ¿no? De sinergia, que se oye esos días en la plaza. Y al final, por decirlo de una manera simple y llana, cada uno se ha puesto a su movida, a remar en lo que él creía que era lo suyo y que podía aportar, y al final, granito a granito, pues hacen montañas. Entonces, Pues aprendizaje y sumar. Si es que, ¿qué decir? Los oyentes no pueden ver la sonrisaza que tengo desde hace una hora, entonces las palabras casi que sobran. Que sí, que a mí si hace 4 años me dicen, lo voy a decir así, si a mí hace 4 años me dicen que estamos como estamos ahora, que no es gran cosa lo que hemos avanzado, aún así se lo habría negado. Habría dicho, bueno, espera, vamos a ver, tal. En otros ratos pensamos que iba a ser mundial en 24 horas y los pueblos del mundo se iban a alzar de una vez y se iban a liberar, pero, en fin, también era la energía colectiva de la plaza. Así que, no, yo cedo el micrófono, porque además yo creo que me metí donde no me llamaban alguna vez. O sea, yo, por ejemplo, sí saqué un aprendizaje también de modestia. Es decir, no fue por no tener modestia, sino por... A mí me encanta aprender. Y cuando decía a Lola, pero si yo nunca he hecho esto, yo le habría dicho, eso no es problema. Lo que no sabes, la solución es muy fácil, la aprendes. Normalmente se aprende haciendo. Entonces, sí es verdad que, por ejemplo, agradezco mucho aquí al señor Gerard, que me ofreció ahí, sin yo tener ni idea ni haber hecho radio nunca, me ofreció un micro, me ofreció colaborar, Agora Pulp. Hiciste un programa también de historia. Cierto, bueno, sí, hice un conato, el faro de los tiempos, efectivamente. Queríamos la antorcha, que conste. Pero es que había un... quiero matizar, oyentes, habéis escuchado ese manifiesto. Ese manifiesto, pues como decía Eduardo antes, dormíamos a ratos. Yo creo que durante todo ese proceso o no estaba o estaba durmiendo, porque yo no me enteré de ese manifiesto. Entonces, sí quiero decir, cuando decía ayer que cuando apareció Barrio Canino, en la parte de continuidad, sí. Yo lo que sí creo que... estoy convencido que lo que aportasteis fue el toque contestatario en Ágora Sol. Porque a pesar de nacer en la campada de Sol, claro, es lógico, la parte del humanismo, si me permitís, que trataré de ser lo más breve posible. Sé que hubo movida, vamos a decir, desde fuera, malas lenguas que querían malmeter hacia Ágora Sol con el tema del humanismo. No, es de cajón, es lógico. Si de repente nos invitan a entrar en un local y con toda la mejor intención del mundo nos adueñamos de su local y la actividad que ahí desempeñamos hace que el dueño del local les expulse a los originarios inquilinos del local, pues hombre, qué menos que durante los primeros días, sobre todo, las personas que estaban allí, como todos querían aportar, como eran más y eran los que estaban antes, pues ese toque un poco más tranquilo, armonioso, humanista, ¿no? De Silva. Entonces, pues poco a poco, como otro detalle, cuando ha dicho antes Gerard todo este tema de si pasamos la escaleta, ¿no? Lo has dicho muy bien, es decir, cada uno fue un poco, mira, haz lo que tú creas que puedes hacer y aportar. Entonces, ¿qué es lo que creo? Que cada uno empezó a hacer con pasión aquello que lo que eligió hacer lo hizo con pasión. Y por eso lleváis 4 años, por eso los programas que salieron fueron programones con los medios que había y con el tiempo que disponía cada uno, porque se hacía con pasión. Entonces, pues... ¿qué más? Pues más detallitos. Yo quiero decir que yo ahora hago guiones como churros ya, ¿eh? O sea, que al principio no tenía ni idea y ahora me dicen un guion de se está puesto ya mismo y por la noche en un pispás para mañana está. Epa. Paquito Canino. Paco Canino, la estrella mediática. Sí, pues ha bajado la canción para hablarnos. ¿Qué puedo decir? Pues mi historia, contar mi historia, que a la vez es la vuestra y evidentemente es la historia de la desfachatez. O sea, nos conocemos, nos vimos en los parques, somos gentuza desde hace ya muchos años, no tenemos respeto ni por nosotros mismos. Entonces, bueno, pues vamos así, vivimos abocados, o sea, no somos muy conscientes de las cosas, llegamos, ocupamos, ladramos, mordemos y así llegamos a la radio básicamente sin tener mucha idea de qué era eso. Creo que a la vez dándonos bastante igual. Sin demasiado respeto por el proyecto que había montado y sin saber nada más que queríamos hacer algo. ¿El qué? Ya se vería, poco a poco, pero algo, y lo que nos diera la gana, y pasándolo bien, y tomando cervecita, y viendo, y riendo. Y es como hablamos, un valle de lágrimas. Claro. Y entonces fuimos así, al principio éramos los únicos, o sea, estábamos los viernes como apartados, no conocíamos a la gente del resto de la radio, éramos un poco los apestados, llegábamos ahí a Montera y como, ¿quién más habrá por aquí? Yo pensaba que Paco Canino era un tío muy chungo. Yo cada vez que entraba digo, uy, ese es un infiltrado. Sí, no. Servicios secretos. No, te falta razón. Y cada día estamos más convencidos de que lo es. Claro. Pero recuerdo que estábamos por ahí, que nos daba un poco igual, que no entendíamos muy bien de qué iba el proyecto, cómo avanzaba, sabíamos que de la plaza 15M no queríamos saber gran cosa, no sé, sabíamos que queríamos hacer algo y que no íbamos a parar de hacerlo. Y con mucha calma, pues se iba montando. Tenemos a JC Canino, que realmente creo que es el gran alma mater de toda esta peli. Gurú, o sea, creo que sin él no... Sí, estuvieron los que empezaron, pero que esto haya durado lo que ha durado, tú tienes mucho que ver, Juancar. Bueno. Y le ha sido dotando de sentido a todo. Lo que no se entiende muy bien, ¿por qué? Porque estás un poco tarado, pero lo has conseguido. Y por parte de Nacho y mía, pues es sabido, o sea, lo podéis preguntar en cualquier plaza, somos dos alcohólicos lenguaraces que vamos a ir bebiendo y parloteando sin parar. Pues Juan Carlos puso un par de micros delante, trajo a Juan Francanino y nos soltó. Realmente él es el barrio. Y nosotros somos los perros. Canino. Nos quitó el bozal. Nos quitó el bozal y nos soltó a los micros. Paco, como tu historia en la radio es un poco también nuestra historia de Barrio Canino, me refiero, dinos, y mira qué hiciste, ahora mismo no me acuerdo, pero creo que fueron 74 o 76 programas de Barrio Canino con nosotros. ¿Alguien, algún programa, alguna entrevista, algún invitado que recuerdes ahí como decir, hostia, este sí que no se me va a olvidar? Nunca. El invitado. Y no digas cuando lloraste con Nacho Vegas. Eso no lo digas. No, yo no lloré. No lloré, Dios mío. Y lo de Patrio Río tampoco, porque ya hemos dicho la verdad. Has hablado. No, a ver, yo recuerdo. No recuerdo cómo era el Quique Babas. Que nos hizo, el que estamos ahí en la tele, habíamos cambiado y nos hizo una especie de videoclip improvisado que terminaba como todo gestualizado, como metiéndose una especie de tiros de cocaína, ficcionales, que no estaba ahí, que si no igual hubiéramos catado algo, pero que no, que era todo mímica, y estábamos llorando de la risa, pero llorando de la risa. Recuerdo el tipo este, el que era presidente de Cantabria, el de las anchoas, que se cogió un cabreo porque él había venido a hablar de su libro y no pudo hablar de su libro. Y el pobre, yo creo que nadie le había explicado muy bien. Yo creo que su chico de comunicación no le había explicado muy bien dónde iba. Y él estaba como esperando que le tratase. ¿Llevó anchoas o no? No, llevó anchoas. Y es que por ahí empezó mal. Es una puta mierda. Por ahí empezó mal. Tras Antoña, pues es otra cosa, a ver. Por ahí mal. Luego recuerdo pues entrevistas que no llegó el entrevistado, que había que bajar a recogerlos, que de repente quedarte hablando un micro como si estuvieras hablando con alguien y no hay nadie porque el otro está tirando las llaves hacia abajo. O está fumando. ¿O te acuerdas la temporada de tirar las llaves por la ventana? Claro, claro. Sí, sí, sí. Y de hecho con Nacho Vegas una vez que no vino, no sé si fue con él o con otro, pero que estábamos como alocados y era como tú habla. Y luego como estábamos chillando mientras que otro buscaba algo por el suelo, aquí hablando a la nada sin saber ni qué decir. Y luego, de hecho, ella se enfadó muchísimo con algo que habíamos dicho. Es como, si yo no sé ni de qué estábamos hablando, yo estaba esperando que subiera un invitado, yo no sé, yo estaba aquí hablando a cero, no sé. Y no, muchas anécdotas. Y lo mejor que ha pasado por Barrio Canino, eso lo sabemos todos, discusión no hay, es la INE, que no sé cuándo viene y tiene su protagonismo. Cinco pavos. Que ibas a decidir mucho al puente con su marihuana. Hombre, eso fue muy grande, el tipo llegó, falleció recientemente, majísimo, hablando como un loco con su... La marihuana era mía, por cierto. ¿Ah, sí? La marihuana era mía y en cuanto la vio se le encendieron los ojillos y comenzó, ah, pues mira, déjame aquí tal cual, y no. Yo vengo más días si queréis. Ah, vale, qué listo. Tú le ofreciste, dijo Moncho al puente, yo he sido jurado en alguna copa canábica, déjame probar. Eso no es que yo le ofreciera. O sea, cuando alguien te dice déjame probar, no es un ofrecimiento. Fíjate que a mí se me quedó la idea de que la marihuana era de él. No, un tiempo. Bueno, un tiempo. Mariana, joven programera de Ahora Sol Radio. Várgame. Cuéntanos. Ya sabemos, hemos comentado un poco ahí cómo te entrevistamos y cómo te lanzamos el anzuelo, pero ¿cómo te dio ya así por crear El Pasajero en Seco? A ver, bueno, el culpable de todo esto es JC, como suele ser normal. Y el pasajero nació antes que lo que me hubiera podido dar a mí. El pasajero nació en la asociación de vecinos, en el barrio en Seco. Hicimos 8 programas. La verdad es que fue un proyecto que estaba muy en pañales y muy cogido con pinzas, porque realmente el único que sabía algo ahí de radio era Nacho, que fue el impulsor un poco, ¿no? Y el resto pues nos ilusionó. Yo siempre he sido una muy grande radio oidora, seguidora y amante. Y de repente dije, ¿por qué no? Recuerdo además que estuve pensándolo un par de días cuando lo lanzaron por la típica lista de correo del centro. Ay, a ver si sale un proyecto de radio, porque tenemos material, podemos hacerlo. Y dije, ¡ay, qué bonito! ¿Dónde voy? ¿Qué fui? O sea, recuerdo que tomé la decisión en el váter, como suelen ser este tipo de decisiones. Y salió el proyecto, hicimos 8 programas. Y también un poco utilizando equipo de otra gente, porque estaba allí la ODS en su momento, tenían un rapeadero, todo lo que era la parte técnica era de ellos, y de repente un día, un verano malo, entraron a robar en el antiguo Seco, en Arroyo y Aruej, y se llevaron todos los ordenadores y tal, la pecera estaba a salvo, todo el material se salvó, pero la gente decidió que no era un sitio fiable, ¿no? Y de repente nos quedamos sin posibilidad técnica de continuar el proyecto. Así que ahí se quedó, un proyecto muy bonito, pero que está, bueno, es muy cutre, pero a mí me gusta mucho todo lo que hicimos en esa época. En aquella época era pasajero del Quinto Pino. Exactamente. Entonces, ese fue el germen y el gusano que se me quedó allí metido, porque de repente yo seguía secanamente viviendo y de repente llega Hora Sol a Seco. Y hicieron unas cuñas para las fiestas, etcétera, etcétera, buscaban voces. Y me ficharon por aquello de la experiencia, ya veis. O sea, ya veis qué experiencia. Te fichamos por la cerveza. Eso también seguro. Porque yo siempre llevo 2 litros a todas partes a las que voy. O sea, claro. Es una buena costumbre que tengo. Y ahí me lanzó, hicimos las cuñas. Yo de repente me escuché como una cajera del Ahorra Más ofertando productos. Pero he de decir que Juan Carlos y sobre todo Rafa Malas Tiró. Yo que tenía el gusano dentro y tenía muchas ganas, y al final, pues se orquestó ese pasajero en Seco, ya en la parrilla de Ahora Sol Radio. Uno de los mejores programas de esta emisora, lo digo ya. Diría más. Es el core. El core, incluso. Pues la verdad es que es curioso porque, claro, ahora, bueno, no es uno de los. Eres el programa más joven que está sentado hoy aquí a la mesa. Pero hemos de decir que incluso en las últimas asambleas de Ahora Sol Radio ha habido nuevas incorporaciones. No sé si sería capaz de precisar cuántos programas hay en parrilla ahora mismo. Estamos, bueno, Pata de Cabra es la última incorporación. Joder, teníamos que haber invitado hoy aquí, ¿no? Porque solo han hecho un programa. Claro. Se incorporaron la semana pasada, empezaron. La Diligencia quizás sean los más jóvenes en edad. Sí. Tenemos pendiente un programa, un choque canino con los Diligencios. Mm. Lo que pasa es que como son tan jóvenes, se han ido de vacaciones desde junio hasta octubre. Malditos. Diligencios, os desafiamos una vez más. Y ahora queremos que, bueno, una persona que lo hemos presentado antes, está ahí en la oscuridad, en el fondo, no quiere hablar, pero habla. Fossi. Hablar no es lo mío. Dinos, ¿cómo llegaste a Ahora Sol Radio y a qué te dedicaste a hacer allí, aparte de todos los programas? Excepto el nuestro, que teníamos nuestro técnico. Vosotros erais mis vacaciones. Cuando llegaba el viernes era feliz. Pues a ver, ¿cómo empezó todo? Pues yo me acuerdo que después del 15M y tal, el fin de semana de las elecciones, yo lo pasé fuera de Madrid, fuera de España, vamos. Con unos amigos estuvimos en permanente contacto con lo que pasaba en la Puerta del Sol, a través de colegas y tal. Total, que regresamos el domingo por la noche a Barajas y yo de Barajas me fui a la Puerta del Sol. Los demás se fueron a dormir porque tenía que currar y yo me fui a la Puerta del Sol. Esa noche conocí a Dante y empezó a contarme pues lo que se estaba gestando un poquito. Yo esa noche hablé con otro colega mío, con Jorge, que también estuvo en las primeras semanas, pero luego no pudo estar mucho más. Y en unos días, pues la liamos. Me acuerdo de las primeras asambleas con gente muy ilusionada, pero que, bueno, pero que no sabía muy bien lo que decía, porque no por nada, sino por desconocimiento, ¿no? Recuerdo una chica decía, bueno, pues empezamos el informativo, se ve tal, estamos no sé cuántas horas, tal. La gente bien, sí, teníamos megáfono, Edu, me acuerdo algo de Edu con el megáfono ahí en la plaza de ópera, pues hasta que ya levanto yo la mano y le digo, mira, tía, yo trabajo una radio profesional y lo que tú estás pidiendo, pues pide 50 personas y dedicación exclusiva y tal. Entonces yo era un poco el que ponía a la gente los pies en la tierra, era un poco el que daba por culo. Sí, vale, que la gente tenía toda su ilusión y llegaba yo y levantaba mi ceja. Eso no se puede. Y decía, ah, no, pues, eso no puedo, no. Y por eso, pues no sé, pues yo qué sé, pues lo que decía antes Fran, ¿no? Que él las pasaba putas para hacer los guiones, para prepararlo tal, y que luego veía a vosotros y decía, joder. Pero bueno, yo intentaba, pues a Fran, a Gerard, a Sofía, a Lourdes... Los profesionales. Pues a un montón de gente pues que tiraran de guión, que aprendieran a hacer radio, pero pues haciéndola bien. Y bueno, y más o menos hubo cosas que salieron muy bien. Luego hubo otros programas por ahí que eran... Pero debo decir que hubo también programas que llegaba ahí con una cosa escrita y las tías de puta madre. Ya, pero... Al final, y había otros que eran con mucho guión y luego eran un desastre. Bueno, pero había que hacerlo, tío. Y lo que no puedes hacer es presentarte sin nada. Tú muchas veces te presentabas sin nada y eras capaz de sacarlo adelante, pues porque eras tú. Pero otras personas no podían hacerlo. Y bueno, y pensaban que sus limitaciones no eran esas. Y bueno, pues ahí llegaba yo con mi mazo y hacía poco. Tío, o sea, esto te lo tienes que currar más porque esto no puede ser, ¿sabes? Y bueno, un recuerdo que tengo muy, muy claro. Fue el primer Barrio Canino. Sí. Lo mismo que decía Gerard antes, que nos preocupábamos por el tema de los derechos de autor y tal. No por temas del GAE y eso, sino porque creíamos que podíamos hacer una programación con música alternativa. Hasta que nos dimos cuenta que era imposible y que necesitábamos tirar del archivo musical mundial. Bueno, pues igual que nos preocupábamos de eso, nos preocupábamos también del lenguaje. Intentábamos no ser chabacanos, no ser mal hablados, que no dijeran, joder, mira cómo hablan estos guarros del 15M y tal. Y me acuerdo que el primer Barrio Canino, yo estuve allí escuchándolo simplemente para decir sí o no. O sea, fue algo así como, es que vienen unos chicos a hacer un programa, no sé qué, tal, pues a alguien se tendrá que quedar, ¿no? A ver qué coño hacen, tío, a ver qué... Y me acuerdo, ¿yo? Pues un programa pues en vuestra línea y me acuerdo que terminó el programa y yo dije, el programa está de puta madre y tal. Dije, pero bueno, yo qué sé, pero cortamos un poco con el lenguaje, que lo estamos cuidando y tal. Pues mira el caso que hiciste. Yo... Ni falta que hacía, vaya. Tengo que decir que me acuerdo de ese programa y me acuerdo de la cara de Fossi, me acuerdo de la ceja de Fossi. De hecho, la ceja de Fossi sigue en mi vida. Es como la de Ancelotti. Es. No se va, o sea, viene. Hay momentos que está como observándote, como diciéndote, pero ¿en serio? Y tú es como le dices a su ceja, sí, pero está ahí en todo momento de tu vida. Y recuerdo que te miraba como, pero chicos, ¿en serio vais a...? Que luego en el fondo está bien, si no hay problema, pero es que no tiene mucho que... O sea, de verdad. No podríais cuidar un poco el lenguaje, creo que dijo. Pero, sí, algo así. No, y luego decía, bueno, pero con el rollo este de los perros tenéis camino. Sí, sí. Sí, algo así, decía, pero es lo de joder, coño, sí, la eso, polla. Eso le preocupaba. El tronco. Sí, sí, no, bueno, nos preocupaba porque entonces estábamos preocupados por eso. Por dar una buena imagen, salía en Telemadrid ahí diciendo que había piojos y había no sé qué tal, y nosotros estábamos preocupados de hablar bien para que gentuza como esa no viniera. La culpa de todos modos la tenía JC, que es muy de Vallecas. Y ese, no, te he hecho recuerdo el programa de la batalla naval, que era un despiporre. Me vine arriba, pero curiosamente tú eres del mismo barrio que Fossi. Sí. Y yo. No. Ahí en Aluche hablamos bien, porque todos los niños de Aluche son educados en Oxford. Pasada esta ronda. Yo quiero contar una cosa. Quiero contar una cosa que fue una experiencia mía allí con Fossi, que ya era en el estudio de Canal 33. Y yo creo que fue la primera vez que tuve a Fossi. Claro, que nosotros éramos como incompatibles, porque como yo hacía los controles en Barrio Canino, nunca le veían realmente a él haciendo los controles. Todo el mundo decía, joder, Fossi, es que lo hace de puta madre y tal, pero yo nunca lo veía, ¿no? Yo era como Edu y Dante, cuando uno dormía el otro estaba despierto, pues yo igual. Y muchos meses después, ya en Canal 33, un día que no recuerdo por qué, no sé si fue el día que fuimos a comprar la mesa juntos, que fuimos a darnos un piri por Lavapiés a comprar una mesa de segunda mano, y yo acompañé a Fossi pues, a ver un poco lo que hacía y cómo se lo montaba. No sé si fue ese día u otro, pero le vi por primera vez montar y desmontar la mesa, ¿no? Yo luego aquí, en el Reino de los Ciegos, yo como buen tuerto he dicho, no, yo esto lo sé montar. E incluso hay gente en Agora Sol Radio que piensa que yo sé hacer estas cosas. A pero mí, a mí lo confesaste. No. Pero ese día me sentí como un Alfredo Landa del sonido, tío, porque llegó aquí Fossi y hizo, esto se pone así, bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla. Le tocaba todos los botones a la vez y me decía, esto siempre tiene que estar puesto, esto quitado. Y yo intenté apuntarlo porque luego sabía que en algún momento íbamos a tener que tocar ahí y no sabía lo que estaba haciendo, y le vi montar ahí todo el cableado de Agora Sol Radio en pocos minutos, en 2-3 minutos, y no me enteré absolutamente de nada de lo que hizo. Y ya te digo, ahí me quedé y dije, joder, me queda mucho por aprender para ser como Fossi. Pero a mí me pasaba lo mismo con Edu, ¿eh? Que a mí me decían streaming de audio y decía, Edu. A mí hasta que me enseñó, mira, este es el codec, esto pim pam. Yo, vamos, sin embargo. ¿Y cuántos programas habremos empezado y nos habrán escuchado? Porque empezaba a medirse bien. El streaming de GISTV. Y se había caído por ahí otra vez. Se había caído, yo ya no les decía nada. He de deciros. Decía, ¿para qué? He de deciros que a través de Radio Guerrilla, montando nuevos nodos de comunicación, estamos emitiendo a través de GISTV varios nuevos proyectos de radio, y es mucho más estable ahora, ¿eh? Es una maravilla. Estoy seguro. Sin duda. Han tardado 4 años en hacerlo funcionar. Bueno, y hablando del streaming, lo último, y me acuerdo de Fossi contando un momento en el que Fossi estaba como, tenía delante las personas que se conectaban al streaming de Agora Sol, y era como son 7, como era que hemos reído el vuestro récord, hay 7 u 8 a la vez, y ya lo cerraba y nos lo iba diciendo, y cuando bajaba se callaba, era como, ¿cómo va? No, no puedo ver. No, es que se me ha ido la pantalla. La cruda realidad era demasiado dura. 7 oyentes a... Estamos hablando de técnicos y, bueno, está aquí Fossi, también Dante hizo labores técnicas. Se ha mencionado varias veces a Dede, que también ha sido una pieza clave incluso en las etapas más recientes de Agora Sol Radio, porque la mesa que tenemos ahora es digital y esto no lo sabíamos manejar ninguno hasta que un día vino aquí, una noche vino Dede. Una noche vino. Me tiré aquí hasta las 1000 con él y me dijo, los botones, el 10% de botones fundamentales que vas a utilizar funciona de esta manera, y así más o menos nos apañamos. Pero falta un técnico que todavía no hemos mencionado ninguna vez y que también... A Richie. Richie. Sí, ha sido mencionado. Sí, me lo he perdido yo. Richie a mí me daba muy buen rollo y además ha sido un tío también que ha aportado mucho. Tiene mis técnicos, el cabrón. Tiene mis cascos técnicos todavía. Oye, Richie, si estás ahí en algún lado, dónalos a la radio. Vale, yo no me los quedo. Pero dónalos a la radio, cabrón. No te los quedes, Rastafari, hijo puta. Es cierto, Richie fue nuestro técnico de Abrazando Culturas. Y fue técnico de Barrio Canino también, cuando Juan Carlos venía. Mucho tiempo. Y es un divino que me encantaría verle. Miércoles, pero vamos, doblaos. Sí. Para mí era, vamos. Sí, sí. Bueno, pues una cosa que aprendimos de todo esto aquí en Abrazo al Radio, y es algo que hemos intentado mantener a posteriori, es que lo que pasó con Dede, con Fossi, con Richie y con Dante, que eran los 4 técnicos originales de Agora Sol Radio, es que acabaron más que majo la moto un hippie, porque no podían hacer las infinitas horas de radio que exigían toda la gente que quería hacer un programa de radio. Todo el mundo tenía una idea, pero nadie tenía un técnico. Claro. Excepto nosotros, que éramos guays, claro. Eso es otro tema. ¿Y qué pasó? Pues claro que al final llegas un momento en que dices, estoy hasta las narices ya de venir lunes, martes, miércoles, jueves, los viernes no, pero ya era... Entonces, esta es una de las historias que a partir de ese momento se implementó en la filosofía de Agora Sol Radio, es, ¿quieres hacer un programa? Tráete un técnico, no lo tienes, aprendes, ya, desde el minuto uno, y si traes un programa, te montas tú ya tu técnica, te vamos a dar 2 días, 3 días de formación y luego tú vas solo, y así se ha solucionado. Yo intenté formar también. Nosotros lo hemos conseguido, amigo. Pues me alegro por vosotros, de verdad. Porque eso libera al que está aquí. Vamos. Claro, bien. Yo si me permite, si quiero eso, un como apunte solo, que al final los que hacéis los programas, bueno, venís, vuestra creación, por decir así, que queréis comunicar y tal, la labor del técnico es estar escuchando. Si el programa es bueno e interesante, se hace muy grato. Si no es así, se hace menos grato. Entonces, yo sinceramente la admiración, por ejemplo, eso, gente como Fossi, profesionales, llegó un profesional de la técnica del sonido en radio, horas y horas y horas, y le veías así, y niquelado y finísimo y tal cual. Me trató de formar. Yo es cierto que esos días, pues bueno, no lo cogía todo muy rápido, pero sí, al final, como el curro que... Porque luego Dede se fue y tal, y él, cuando habéis dicho, estaba todavía cuando Montera. Entonces sí, mi agradecimiento por eso, por haberse pegado tantas horas haciendo posible que sonara y saliera por el streaming Agora Sol, y luego de vez en cuando tocaban las asambleas, poner el punto de realismo, poner de volver a la tierra, decirte la crítica acertada de, pues como le ha dicho, oye tío, cúrratelo un poco más, vale, la próxima vez. Ya está. Luego también eso, tiene humanidad, si es demasiado feo el dato, o sea, quedó la conexión y el programa va de maravilla, pues para qué le vas a joder su ilusión. Que terminen y se vayan a su casa, bueno, felices de que han hecho un programón. Y luego cuando pregunten por el podcast, pues no sé qué. No se grababa. Se grababa. Él cogía, seguía grabando, tal, con cara de circunstancias. Y cuando acababa te decía, se ha cortado el streaming en el minuto 5. Bueno, yo aquí lo que pasa es que estamos aquí tan a gusto hablando que quizás, imaginad, un oyente de este programa diciendo, llevan aquí hablando una hora y no han puesto ni una canción, maldita sea. Ponemos un tema. Sí, hombre, ¿te parece? Claro. Esto parece Radio Nacional. Quizás. La verdad es que está quedando un programa con mucho ritmo, ¿eh? Este programa yo creo que vamos a mandarlo a todas las escuelas de radios libres y comunitarias, porque aquí hay mucha experiencia. Aquí se están comentando errores y aciertos de cómo se inicia una radio. Y este, quizás, vamos a darle... O sea, yo creo que jamás tanta gente que ha hecho radio durante tanto tiempo ha hecho un programa tan absolutamente loco. Bien. Estamos innovando. Vamos a poner un temazo. Este tema sonó concretamente en el volumen número 70 de Barrio Canino. En aquel programa entrevistábamos, le llamamos Rock Crude, Rock Cultura y Movimientos Sociales. Vino Rafa Malas a aquel programa, vino nuestro gran amor, Fakir, que a veces nos hace la técnica también, y libera a Juancar a veces. De hecho, Juancar ha estado últimamente locutando y ha sido una maravilla. Locutar con Juancar, los que no lo habéis hecho, da gusto, ¿eh? Porque Juancar siempre está ahí, está muy bien entre los controles, pero un día que se sienta aquí y locuta tranquilamente es una gozada. Cuando viene el Fakir lo hace. Sí, lo que pasa... liberas de tareas defensivas, construye juego. Sí, sí, sí. Ahora con el Fakir, aparte de decir ahí nuestro hermanamiento con él, yo no puedo estar ya con él porque tengo pesadillas. Calla. Con él. Tenemos pendiente una cosa que tenemos que hacer a medias con él y va a dar mucho que hablar. Y va a dar un programa de Barrio Canino que va a sonar mucho, amigo. La primera vez que se va a hablar alto y claro de terrorismo en esta emisora. Te lo voy a decir, ¿eh? Y hasta ahí puedo leer, ¿no? Hasta ahí puedo leer. Vale, bien. Pues hablando de terrorismo, vamos a escuchar a una mujer que para mí significó mucho. Cuando yo la descubrí prácticamente oyendo cuando preparábamos este programa de Rock Crude, yo quería hacer una lista de rock de verdad, rock como en el significado más estricto y literal de la palabra. Y me fui a las raíces y me encontré a Wanda Jackson. Tú, Mariana, la conoces, a Wanda Jackson, ¿verdad? Wanda Jackson es una mujer que quizás en la categoría de rock crudo y censurado, ella es la que rompió moldes. En los años 50, ella era coetánea de Elvis Presley. O sea, Elvis Presley, en los años 50 en Estados Unidos, mujeres haciendo el macarra no había muchas, quizás. O no nos llegaron, a lo mejor estaban haciendo el macarra, pero no trascendieron. Ella era contemporánea de Elvis, como os digo, y en su condición de mujer rebelde, pues fue relegada a un segundo, tercer plano allí al fondo, en el que se mantuvo durante años. Nunca dejó de grabar, se mantuvo siempre en el candelero porque tenía una legión de fans brutal, que, bueno, cuando la oigáis directamente pasaréis a formar parte de esa legión de fans. Era enorme, muy alta, una voz con ronquera, tacones, bueno, digo era, es, miento, no, Wanda Jackson sigue ahí. Y sobre todo, y lo más curioso, es que si buscáis vídeos por ahí en internet, encontraréis una mujer en los años 50 llevando unos escotazos bastante interesantes, taconazos, faldas bastante cortas para lo que se estiraba en aquella época, o sea, una rockera. así como el nombre indica, representaba todo lo que pudiera resultar ofensivo a la bienpensante sociedad norteamericana de aquella época. Y esto pues la condenó al ostracismo hasta que decidió virar su carrera a la música country. Ahí ya entró en el rollo, ¿no? Allí estuvo durante años haciendo ese country rock amable que en Estados Unidos, pues bueno, suena a la radio fórmula y tal. Pero pasaron los años, Wanda Jackson se hizo mayor, ya no era atractiva físicamente y entonces se pudo dedicar, y ya a la sociedad norteamericana le importaba un poco menos el hecho de enseñar tetamen o muslamen, y se pudo dedicar a lo que realmente le gustaba, que era el rock and roll. Vamos a escuchar dos temas continuados, que son muy cortos. Uno era un tema canino que pusimos en aquel momento, el Hot Dog, That Made Him Mad, y luego vamos a escuchar un tema que, aunque no estaba justificado por su condición canina, a mí es que me llega al corazón, que es el Riot on Cell 9, esta revuelta en la celda número 9. Vamos a escuchar los continuados, como sonaron en aquel programa número 70 de Barrio Canino, porque merecen la pena. Wanda Jackson. I've got a guy, I like him fine, but he takes me for granted all of the time. To teach him a lesson, make him mad, I went out on a date with the best friend he had. That made him mad, boy. Hot dog, that made him mad. And he hugged me and he kissed me and he asked me not to do it again. Oh, late last night when I came in, he demanded to know just where I'd been. But I really put him right in his place. Instead of an answer, I laughed in his face. That made him mad, boy. Hot dog, that made him mad. So he hugged me and he kissed me and he asked me not to do it again. Change that he would leave. Well, you should have seen him. Was his face red when I laughed and told him just go right ahead? That made him mad, boy. Hot dog, that made him mad. So he hugged me and he kissed me and he asked me not to do it again. Well, the moral is to play it cool. Let your guy know you're nobody's fool. When he gets to thinking you're all his own, let him know that you can take him or leave him alone. That makes him mad, boy. Hot dog, that makes him mad. And he'll hug you and he'll kiss you and he'll ask you not to do it again. Yeah, he'll hug you and he'll kiss you, he'll squeeze you and he'll please you, and he'll ask you not to do it again. On July the 2nd, 1953, I was serving time in Tehachapi. 4 o'clock in the morning, I was sleeping in my cell. I heard a whistle blow and I heard somebody yell. There's a riot going on. There's a riot going on. There's a riot going on. Up in cell block number 9. The trouble all started up in cell block number 4. Spread like fire across the prison floor. Warden came in with a big Tommy gun. Bang, bang, bang, trying to stop my fun. But there's a riot going on. There's a riot going on. There's a riot going on. Up in cell block number 9. Thank you. them out with your hands up in the air. If you don't stop this ride, you all gonna get the chair. Two Gun Matilda said it's too late to quit. Pass the dynamite, Molly, 'cause man, this is a dead man's ride. To help them win the fight, drove up to the prison in the middle of the night. Agent of a trooper, he looked so tall and fine. All the chicks went crazy up in cell block number 9. Now there's a riot going on. There's a riot going on. There's a riot going on up in cell block number 9. Bueno, bueno, bueno, vamos llegando al final de este programa 157 de Barrio Canino. Un lujazo poder mirar al ombligo de Ágora Sol Radio durante estas dos horas de radio. Yo la verdad es que tenía muchas ganas de hacer este programa, se lo comentaba a los caninos estas semanas atrás, que hemos estado un poco parados porque hemos estado, a muchas otras cosas. Pero que sí que estaba ese capricho, ¿no? Cada vez que pensaba en este tema del cuarto aniversario de Ágora Sol Radio, hacer ese reencuentro con mucha gente que hacía mucho tiempo que no veíamos, que al final es una excusa para volver a juntarnos por aquí. Ágora Sol All Stars. Sí, allí. Sí, sí. Conferencia este del Manzanares y conferencia oeste. Y sobre todo también un programa que comentábamos ahora, ¿no? Que también pueda ser un poco motivacional para la gente que estéis ahí al otro lado y que en algún momento os haya picado el gusanillo de hacer radio y que penséis que quizás es muy difícil, que hay que saber un montón de cosas y tener muchas cosas, pues ya veis que no. Es un programa para Sonia Bouzas, yo creo. Claramente. Oye, pues te voy a decir una cosa, sigue ahí ella. Lo sé, es Juana la orca, ¿no? O la orca o algo así. Sí, va cambiando. Ahora eres Elizabeth Parlory. Eso. Así que, María, Harry, yo me voy a ir hoy a la cama, pero que muy feliz. Ha sido un programa muy bonito. Yo que no estaba en los inicios de la radio, pero me ha parecido muy bonito el que la gente contaseis cómo iniciasteis la radio de Ágora Sol y que la gente se anime a hacer programas y animaros a volver, oye, que nunca es tarde, ¿eh? Cuando me piden de la siesta. Habíamos dicho que no íbamos a despedir a nuestros invitados uno a uno, pero como ya están todos, yo creo que podemos hacerlo rápidamente. Vamos a hacerlo, maldita sea. Que no se diga, porque, como ha dicho, hay un abrazo al Radio All Stars, no son todos los que están todos los que son. No sé muy bien cómo va el orden. ¿Son todos los que están, están los que son? ¿Cómo va exactamente? No sois todos los que están, pero estáis todos los que son. Los que estamos somos. Bien, vale. Quizás la cerveza me ha vuelto a confundir una vez más. Desde luego ha sido una gozada. Y hay un problema, que traigo un top 10 de música canina, pero se ha quedado en el aire. Estamos aquí charlando como de lo humano y lo divino y de lo agorasoleño y se nos ha quedado así, como suele pasar. Un placer. Muchísimas gracias, Gerard. Un placer estar con vosotros en el programa 100% hecho con carne de perro y con mi perro. Que ahora han pasado 4 años y yo ya soy un perro flauta de pleno derecho. He venido en bici con mi perro. Oh, yeah. Clau, gracias, muchas gracias por venir. Gracias a vosotros y ver que esto sigue adelante es lo mejor que puede pasar después de volver. Estamos a tope, no te digo más. Francesco Arce. Pues yo por ahí, agradecer sobre todo porque hemos hablado de los comienzos, con todo su caos, con todo su jarana, pero hubo momentos intermedios en los que parecía que esto no tiraba, que las asambleas éramos 2, éramos 3, que programas nos caíamos, éramos más intermitentes. y vuelves ahora, miras al frente a la parrilla y no reconoces ni uno de los programas que eran entonces y dices, ole por ellos, porque son los que han tirado de Ágora, así que un aplauso por la gente que no somos nosotros y que mola. ¡Ole! Eduardo Lluvero, oh, háblanos. No sé, muchas gracias por invitarme e invitarnos y por juntarnos de nuevo, aunque algunos hayamos mantenido el contacto, y sobre todo por ser el nexo de unión, que yo creo que es lo más importante, que es lo que dice Fran. O sea, una cosa es arrancar, otra cosa es tener ideas, otra cosa es pelearnos al principio y sacarlo adelante, y otra cosa es ser el nexo de unión entre lo que fuimos, como dice Fossi, y lo que viene, y por transmitir esa ilusión y esas ganas de hacer la ruptura en la mente de la gente de si quiero hacer algo, hostia, me tengo que bajar, currar. Y cuando me lo ocurre lo saca adelante, es cuando me va a molar. Yo, gracias por eso. Aupa. Bueno, a pesar de que ha sido bajo coacción, un regalo venir. Muchas gracias y bueno, que yo estoy encantada de estar aquí porque toda esta gente para mí es muy importante y lo va a seguir siendo. Y bueno, aunque no nos llamemos o no nos veamos en el Facebook, yo porque estoy en contemplación, pero que es lo que decía Eduardo, ¿no? Que se puede. Con buen rollo, con entusiasmo, con respeto y con ganas se puede. Y que siga Agorasol, larga vida, como he dicho antes. Y bueno, que algún día hagamos una maratón de esas, que de esas no hemos hablado, pero eran momentos muy, muy, muy, muy especiales, ¿no? Porque hacías radio y además luego te ibas a la calle a seguir haciendo radio y a seguir haciendo amigos y a seguir haciendo, bueno, pues lo que creíamos nosotros que era la revolución, ¿no? Que en definitiva ha sido una revolución más personal que otra cosa. Muchas gracias a ti, Lola. Ay, vale. Aquello de somos personas. Democracia. En la disco de tierra. Paco Canino o hombre elegante, entre los hombres elegantes. Sí, no sé qué decir porque a estas alturas de programa evidentemente estoy borracho, así que me debato entre este momento de exaltación de la amistad. Quiero daros las gracias por acercarme a la radio. De verdad, ha sido de puta madre. Y no quiero irme sin recordar a Esperanza Aguirre. Has perdido las elecciones, tía. Has perdido las elecciones. ¿Cómo te gusta meter el dedo en la llaga? Sí, es que esta chica nunca me terminó de caer bien. Pero quiero decir que queda un poco feo, que todo esto es muy bonito, pero que queda un poco como de pena acabar un barrio canino sin insultar a nadie, ¿no? Entonces me gustaría acordarme de toda esa gente que dijo, a ver si hacéis algo y os presentáis, a ver qué pasa. Pues habéis perdido, tíos, habéis perdido. Y parece que nosotros estamos ganando. Que llevan 4 años. Cuando digo nosotros me refiero a la radio. O sea, un proyecto de radio que lleva 4 años, que es alucinante. O sea, que esto era impensable. O sea, solo nosotros sabemos cuántas noches, cuánto cambio, cuánta locura. Y era como imposible seguir aquí. Y aquí seguimos. Y gracias a todos. O sea, a todos los originales y a todos los que seguís haciendo esto posible. Gracias. Oh yeah. Dante, que estabas ausente. Ausente estaba, sí. Disculpadme. Dinos adiós con alegría. Adiós, que desde arriba se ve pequeño lo que no lo es. Nos ven pequeños y somos muy grandes, todos y cada uno de nosotros y nosotras. Muchas gracias, Dante. A vosotros por seguir esto. Mariana, oh mujer entre las ladies. Dinos adiós con gracia. Esto es un honor. Yo soy una heredera de una saga y esa saga está aquí, esta tarde en el estudio, y espero que esto no sea más que más semillas, es lo que espero. Gracias a todos. Ay, gracias a ti. Pues sí, alma mater. Que nada, que muchas gracias y que mucho ánimo para que continuéis mucho más tiempo. Doctor Harry, qué grande es la radio, ¿eh? Nah, yo te digo, amigo. Ay, cómo me gusta la radio. Vamos a despedirnos, ¿no? Vamos a despedirnos con un tema que además poníamos en un barrio canino no muy lejano. Este es el 138. Trajimos aquí a una persona que además tenemos ahí un feeling especial con él, Luis de la Cruz. Este era el barrio canino que dedicamos a barrios en lucha, urbanismo, control social y gentrificación, no hace demasiado, hace unos meses, y traíamos a el barrio canino un tema que a mí me gustó especialmente por el título de la canción. Era Too Much Class for the Neighborhood, demasiada clase para este barrio, ¿sabes? Y eso es lo que tenemos aquí nosotros. Todos los que estamos aquí en esta mesa tenemos demasiado clase para cualquier barrio de los que hemos pasado. Para la Puerta del Sol teníamos demasiada clase, desde luego. Por eso acabamos yendo a Montera, por eso acabamos en Antón Martín, por eso al final acabamos en Arreguilla, ¿ves? Y ahora estamos aquí. Y quién sabe dónde nos llevará el destino, porque tenemos demasiada clase. A pesar de que muy poca gente ha oído hablar de este grupo que vaya a sonar ahora mismo, que se llaman Los Dogs, así como suena, Los Perros, fueron uno de los grupos de punk rock más respetados en Francia y considerados como referencia para muchos grupos de punk a nivel internacional. Se formaron en Rouen, en Normandía, en el año 73, y son considerados allí en Francia como precursores de lo que sería el estallido punk del 77. Para ese año los Dogs ya habían grabado su primer EP, obtenido buenas críticas, bla bla bla bla, y fueron incluidos en aquel mítico recopilatorio del sello Vegas Banquet, Punk Streets. En el año 82 publicaban este Too Much Class for the Neighborhood y hacían de la actitud la marca de la casa. El título del álbum parecía venirle a su cantante, a Dominique Laboubé, como anillo al dedo. Y si no, he echado un vistazo a alguno de los vídeos de los Dogs, porque veréis que es un tipo extremadamente elegante. ¿Sabéis al Jarvis Cocker de los Pulp? Pues este tipo es igual, pero es mejor porque es francés, además. O sea, es increíble. Toda la carrera de los Dogs es recomendable. Fueron mirando el punk al rock garaje y se mantuvieron en activo hasta el año 2002, en que falleció Laboubé, el cantante. En este tema, en Too Much Class for the Neighborhood, se da un extraño paralelismo con el tema que nos traía en aquel programa a Barrio Canino. Los Dogs nos relataban una historia de macarrismo adolescente acerca de cómo se siente uno cuando no le invitan a las fiestas de la peña más modernita que ha llegado al barrio. Vamos, lo que siente un jubilado ahora mismo que lleva toda la vida en Malasaña, ¿no? Tengo demasiada clase para este barrio. Hasta la semana que viene.